En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llevamos décadas intentando convertir a China en un rival. Tienen paciencia infinita. Parece que el mundo se mueve por unos mecanismos en donde es necesario que siempre exista una amenaza. Posiblemente la Guerra Fría más larga de la historia es aquella en la que se busca que China sea el rival que sustituya a la URSS en la Guerra Fría. Esa búsqueda ha alcanzado esta semana cotas entre ridículas y patéticas. El capítulo que se ha añadido en estos días a ese intento ha alcanzado grados de irracionalidad sin parangón. Resulta que un informe oficial del Departamento de Energía de Estados Unidos valora la posibilidad de que el virus que generó la pandemia se fugara de un laboratorio en un fallo de seguridad. ¡Qué pesados son con esa idea! Como vivimos en una época de lecturas rápidas y conclusiones inmediatas, abrazamos el titular. Sin embargo, el informe dice que sí, que se valora esa posibilidad, pero que después de valorarlo, dice el informe, hay una posibilidad baja de que eso sea así, que vamos, que lo niega. Y resulta que ningún organismo oficial se ha sumado a esa creencia, pero en el ambiente esa posibilidad ha resucitado. En el ámbito científico jamás se ha estimado esa posibilidad. Que haya dos o tres desquiciados que digan eso demuestran que hace falta más divanes y menos ganas de protagonismo. Eso sí, las víctimas de esas ideas, algunas de ellas, solucionan todo politizando el asunto y diciendo que quien no piensa eso le untan de dinero. Quien piensa lo contrario está untado y se quedan tan anchos. Curiosamente, el presidente norteamericano que ordenó comisiones que finalmente negaron esa hipótesis, ahora hace mutis por el foro a ver si cuela. Ya hizo el ridículo hace unas semanas con el tema de los globos. Había que culpar a China de lo que fuera, no sé de qué, pero había que culparla. Y mientras tanto la gente sigue dudando de los chinos, que si nos invaden, que si lo que hacen es malo, que si tienen un plan secreto para dominar el mundo, que si quieren conquistar la tierra gracias a sus todos a 100, que si no pagan impuestos, que si algo ocultan, que sí, y la verdad es una, evidentemente China necesita de Occidente, y también Occidente necesita de China, para lo bueno y lo malo. Si son nuestra fábrica es porque allí los trabajadores no tienen derecho, y nuestro mundo liberal ha permitido que aquí puedan vender lo que quieran porque sus productos son libres en de hacerlo, porque aquí todo quisqui hace lo que le da la gana. Esa es la realidad. China emigró hace décadas de los derechos de las personas, y los occidentales, las fábricas, emigraron allí precisamente en busca de lo mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, como siempre, a la una de la madrugada, ahora mismo la una y cuatro, hasta las cuatro de la madrugada, todos los sábados y domingos. Hasta ahora comenzamos y arrancamos en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos, etiqueta en redes sociales, en Twitter, almohadilla rosa ventos, y la página web ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Todos los programas enteros y cada una de las secciones, ondacero.es, en la página web ondacero.es, y la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Una sección, bueno, esta semana han aparecido en los rankings de diferentes países de América, de Colombia, de México, de Argentina. La Rosa de los Vientos, uno de los programas más descargados, también allí, Allende de los Mares. Y contenidos de esta noche, hay grupos secretos, buenos, malos, pero grupos que hackean las mentes, las ideas, las creencias, los votos. Hoy vamos a hablar de uno de esos grupos que interfieren con sus ideas en las mentes, con sus mentiras. Hay decenas y decenas de estos grupos en todo el mundo y vamos a hablar de ellos en la edad de la mentira. Pero antes os hablamos de un maldito, un olvidado de la historia. No fue Darwin, pero fue el descubridor, el otro descubridor de la evolución de las especies, Alfred Russel Wallace. Creyente, místico, espírita. Además, también os vamos a hablar esta noche de la importancia de la cultura y la historia de las civilizaciones en relación a la alimentación, en relación a muchas cosas. En la alimentación tenemos que hablar mucho de ese asunto, porque vamos a hablar hoy, lo vamos a hacer, y va a ser muy importante en La Rosa de los Vientos, con José Miguel Mulet, que va a estar con nosotros, y Mado Martínez en Big Bang Mado. Vamos a contar la importancia y nos vamos a hacer la pregunta de si es bueno, científicamente hablando, dormir en pareja o dormir solos. Hoy lo vamos a saber en Big Bang Mado. E invitado de lujo, espectacular, un placer charlar con él, con Daniel Bernabé, largo y tendido sobre la vida, la comunicación, uno de los grandes comunicadores de este país, Daniel Bernabé, en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Acaba de publicar una novela, está en Planeta, que os recomendamos muchísimo. Se titula Todo empieza en septiembre. Y cómo no, materia reservada con Fernando Rueda. Hoy hablamos de, posiblemente, del envenenamiento más famoso de la historia reciente. Se cumple 5 años, el envenenamiento de Skripal, un agente, parece que soviético, bueno, ruso, estuvo involucrado, una serie de agentes rusos estuvieron involucrados en ese envenenamiento en el Reino Unido. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, es una de esas atrocidades que explica que muchas personas no son seres humanos. Sergei Skripal, un agente doble huido a Gran Bretaña, fue envenenado, pero por suerte evitó la muerte, aunque otros muchos no. Hoy hablamos de envenenamientos, de sus causas y de esos laboratorios que siguen funcionando en muchos países para crear armas que maten, intentando provocar el mayor daño y dejando el menor rastro en un ratito. Pregunta muy rápidamente, sí o no, te pido una respuesta y vamos a desarrollarla posteriormente. Todavía a día de hoy, año 2022, marzo de 2022, 4 de marzo de 2022, ¿existen en los servicios de inteligencia envenenamientos de los enemigos? Por supuesto. ¿Sí? Sí. O sea, no es historia, es... No solamente es realidad, sino que estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de muchos países. En 4 de marzo de 2023 existen esos envenenamientos. Y vamos a tener también esta noche, si no me crees, compruébalo con Silvia Casasola. Muy buenas, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar? Hola, buenas noches. Pues vamos a hacer un recordatorio de esos avances tecnológicos que tenemos y que usamos cotidianamente y que nos lo han proporcionado pues ese laboratorio que ha sido de ensayo todos los viajes espaciales. Todo lo que ha supuesto pues esa era espacial, esa carrera espacial, y que por intentar tener una vida mejor para los astronautas, pues nos hemos beneficiado todos, y vamos a ir recordándolo. La verdad es que muchas veces tenemos objetos, tenemos cosas que usamos muy a diario y que no sabemos en su origen. Fue un gran avance para la historia de la humanidad y evidentemente también del mundo de la ciencia, la llegada del hombre a la luna. Eso significó un desarrollo de muchas cosas y eso significó un desarrollo que se puede comprobar y que se puede medir en nuestra vida diaria, no solamente en términos astronómicos, sino en la vida diaria. Claro, pues mira, desde todo lo que tenemos inalámbrico es gracias a ellos. Y todo lo que viene también derivado del microchip, por intentar hacerlo más pequeñito, también. O sea, que incluso todo el asunto informático, todas las comunicaciones de satélites, internet, bueno, si es que si te pones a contar, al final, claro, es cierto que luego se ha ido evolucionando, se ha ido mejorando, pero el origen está ahí. Incluso hasta las placas solares. ¿Y el microondas? También. ¿También el microondas? También el, claro, microondas. Si no, a ver cómo te ibas a hacer tú el desayuno. El microondas. ¿Qué haces? El microondas. O sea, que desayunamos gracias a la NASA. Gracias a la NASA, sí, bueno, sí, sí. Bueno. El microondas lo inventaron los suecos. Lo que pasa que era un artilugio gigante. Y para utilizarlo en una nave, lo que hicieron es hacerlo muy chiquitito. Así que gracias a eso, tenemos ese aparato chiquitito en nuestra casa. Chiquititas, pero grandes son los premios, las regalías de este concurso. El personaje oculto de esta noche, las primeras pistas, Silvia nos las ofrece ahora mismo. Y nos dice lo siguiente. Bueno, pues ya sabéis que está muy contento Miguel Bosé con su bioserie, que seguro que va a dar muchísimo que hablar. Y el concurso de esta noche, pues cogiendo este gancho, pues va de eso. De bioseries, que es un género que por lo visto está gustando muchísimo en general. Y quiero que adivinéis, de las opciones que os vamos a dar, de cuál se trata. ¿Cuál será si se habla de los primeros años de su vida? Las opciones son Celia, sobre la vida de Celia Cruz, que empezó a emitirse en 2015. Luis Miguel, sobre la vida del cantante. O Dulceida, al desnudo, la influencer. Maestro, tú estás preparado para empezar el show, ya. Cuando quieras. Sí, avísale a los muchachos. Ya está. Caballero, llegó la hora. Yo... ¿Qué te puedo decir? Que tú tienes que tratar de seguir luchando por tu sueño. Bueno, pues eso, a ver si sigue luchando por su sueño. Tenéis que elegir una de estas tres opciones, escribir en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos y decir si optáis por Celia, si optáis por Luis Miguel o si optáis por Dulceida. Así que muchísima, muchísima suerte, porque está en juego un libro de Manuel Carballal que nada vamos a decir el título, que os va a gustar muchísimo. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasona en la codirección, en nombre de todos ellos, hay saludos de Bruno Carreñosa. 1:12, aquí comienza La Rosa de los Vientos, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Ajá! ¡A comer! ¡Sáme la comida, abuela! ¡Chicharrones, papita frita! ¡Dame un bistec de cerdo! Es algo exquisito, único, genial. Un majar, gambas, langostinos, percebes, marisco en general, si lo pensamos, en realidad... Son bichos, son insectos, pero a nosotros nos encantan, aunque eso sí, en gran parte del mundo dicen, pero qué asquerosidad comen estos occidentales. Que se comen bichos, y ellos lo hacen también, o sea, que es una cosa, comer también tiene mucho que ver con la cultura. Vamos a hablar de ese asunto y de muchos otros esta noche en La Rosa de los Vientos, en de la influencia de la cultura, de las civilizaciones, de la historia, en lo que comemos. Y lo vamos a hacer con el autor de un libro titulado Comemos en lo que somos. Está en destino y su autor está esta noche con nosotros. Él es, ha sido invitado en numerosas ocasiones en nuestro programa, José Miguel Mulet. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. La frase, el tópico dice, somos lo que comemos, pero tú dices lo contrario, que comemos lo que somos. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Somos lo que comemos es una frase que está sacada de una reseña literaria que hizo el filósofo Feuerbach sobre un libro de Jacob Molenschot, que lo único que quería decir es que la base de la civilización es la comida... Porque si no comemos, nos morimos, básicamente. Y a partir de ahí se le da un sentido místico sobre que la comida modifica el carácter o cosas de estas que no tienen ninguna base científica. Entonces, yo lo que he contado en este libro es que realmente lo que sucede es lo contrario. Lo que comemos, nuestra dieta, lo que hemos comido hoy, es fruto de nuestra herencia cultural y de todos los siglos de historia que llevamos detrás. Hombre, la mejor prueba de esto... es que si la mayoría de los oyentes, en vez de estar en España, estuvieran en China, hoy hubieran comido una cosa completamente diferente. Y al revés, estarían claro. En una cultura diferente. Por eso decía al principio esa comparación que se me ocurría, decir, hablar de mariscos, que son, si los pensamos y si los vemos en realidad en el mar, son bichos, son insectos, y sin embargo es un manjar. Pero si lo miramos fríamente, saliendo de la culturización que tenemos... Pues son otra cosa diferente y significan algo y tienen un significado para nosotros porque culturalmente se ha ido creando esa significación que tienen. Por supuesto, pero es que incluso muchas cosas son relativamente recientes. en Galicia los centollos en los años 40 o 50 no se los comía nadie. Porque tampoco tenían dinero, ¿eh? Sí, exacto, pero no se los comía nadie porque los utilizaban para equilibrar el pH del suelo, porque era un producto de desecho. ¿Ah, sí? Y los percebes empezaron a ponerse de moda en los años 60-70. Antiguamente eran un producto que a nadie le interesaba. Y esto ha pasado con muchos alimentos, que han pasado a ser alimentos muy tirados, alimentos de lujo, o al revés. Correcto. Los primeros kiwis que llegaron a España, que se cultivaron en los años 80, se vendían a 100 pesetas la pieza, 100 pesetas de los años 80, que era una pasta. Hoy el kiwi es una fruta bastante asequible, bueno, aunque con los precios de los supermercados habría que matizarlo, pero bueno. Tú haces un comentario que yo creo que es muy cierto, y es que, claro, se supone que según el poder adquisitivo de cada persona en su momento, pues tú puedes acceder a un determinado alimento. Entonces, como intentamos imitar a los que se supone que tienen mejor poder adquisitivo, pues dependiendo si hay escasez de ciertos alimentos o que uno por dinero no puede acceder, pues es como que te lo comes el día que lo compras y te resulta buenísimo, ¿no? Y en cambio, cuando ya hay una producción muy grande y todo el mundo lo puede comer, como estabas diciendo ahora con lo del kiwi, pues ya no le das tanto valor. No, que es como que intentamos siempre buscar algo. Antes has hecho mención al percebe. El percebe, pues visualmente es un horror. Y en cambio luego, si lo pruebas a quien le gusta, ¿no?, pues le resulta una exquisitez. Y es que tenemos muchos mitos y muchos tópicos de ciertas cosas. Y en ese recorrido que haces tú a lo largo de la historia relacionada con la comida, pues siempre pensamos que los que construían las pirámides, por ejemplo, pues los tenían ahí esclavizados, machacados, que les trataban fatal, y en su momento ya supimos que recibían un sueldo, y ahora tú nos dices que comían bastante bien, ¿no?, los que construían, ¿sí?, las pirámides, los obreros. A ver, lo que se ha visto en los enterramientos es que tenían una dieta bastante buena, precisamente porque estaban bien cuidados, porque eran los que estaban haciendo el trabajo duro de construir una pirámide. Y la investigación sobre los esqueletos, que nos dan bastante pistas sobre la dieta, es que tenían una dieta mejor que la de la media de la población en aquella época. Es decir, que les daban buena comida para que fueran. Incluso ha quedado algún registro escrito de un cuento egipcio donde a un niño que estaba pidiendo mucha comida, su padre le dice: comes más que un constructor, o comes más que un obrero del faraón. Con lo cual ya nos da una idea de que la gente comía bien, o que por lo menos les trataba bien. Obviamente no comían lo que comíamos nosotros, pero sí que sabemos que comían cereales, cebollas, y bueno, los egipcios fueron los inventores de la botella de cerveza. No de la cerveza que la inventaron los sumerios, pero sí de la cerveza en botellas. Ajá. Esta semana se ha hablado mucho, ha habido mucha polémica, porque la Unión Europea ha aprobado para la alimentación una serie de alimentos, una serie de cosas que son en realidad insectos. Eso ahora nos llama muchísimo la atención, pero eso ha pasado en nuestra cultura, en nuestra civilización, y pasará. Y el hecho de que se apruebe, seguramente si lo pensamos dos veces, no es del todo malo, porque eso significa que si antes o después eso se consume, esta aprobación significa que se va a regir por una serie de normas que pueden ser buenas para todos. Hombre, los insectos son una fuente de proteína bastante barata y bastante más respetuosa con el medio ambiente que otras fuentes de proteínas. Otra cosa es que culturalmente aquí no tenemos la costumbre de comer muchos insectos, porque si nos paramos a pensar, aquí todo el mundo come miel. La miel es el regurgitado de un insecto. Claro, claro. Eso lo hemos pensado. O sea, lo has dicho con buenas palabras, pero lo puedes decir, que son la 1 y 21. Que es, ¿cómo has llamado la miel? Es un escupido. Exacto. De la abeja. Sí. Es decir, la abeja lo procesa, lo procesa con las enzimas que tiene y luego lo escupe, más o menos. Sí, sería sí. El proceso de hacer la miel. Y aquí nadie tiene ningún problema con eso. Exacto. Sí que es verdad que si tú te vas normalmente a países tropicales y países cálidos, en la mayoría es típico comer insectos. Tenemos, por ejemplo, en Colombia se comen las hormigas culonas. En México se comen los tacos de chapulines. Es un... Y aquí lo has dicho, los percebes. Sí, y aquí comemos percebes. Lo que pasa es que, claro, los artrópodos marinos, como las gambas, las cigalas y las langostas, molan mucho, pero los artrópodos terrestres, como las cucarachas y los escarabajos, parece que nos dan cierto repelús, pero al final es un tema cultural. Normalmente en los países cálidos comen insectos porque, claro, ahí le pegas una patada a un tronco y te salen 20 larvas y ya tienes la comida solucionada. Uh-huh. En los países templados, en la edad de piedra o en el neolítico, si tenías que ir buscando insectos, perdías el día. Te salía más a cuenta cazar un mamut. Ese es el origen, básicamente, es una cuestión práctica. De todas formas, con esto de los insectos, la polémica estaba en que decían que se iba a utilizar, por ejemplo, la harina de estos insectos y que no se iba a indicar en los alimentos que tomabas que estaba esa harina de insectos. Entonces ahí es donde se creaba el problema, porque si está indicado, pues bueno, pues cada uno, pues igual que ahora con el aceite de palma o con cualquier otro ingrediente que a ti no te interese, pues no lo coges. O la gente que tiene alergia, yo que sé, a la leche, o quiere tener poca grasa o al gluten, pues lo pone y así está la cosa mejor indicada. ¿Tú sabes si eso es así, que se puede crear ciertos productos sin que se indique que es harina creada de insectos? Hasta ahora ya había ciertos productos en el mercado autorizados a partir de insectos. Y había unos espaguetis hechos con harina de grillo, donde sí que se indicaban que era harina de grillo. Lo que no estaba permitido era la comercialización de los insectos como tal, que una cadena sí que los puso a la venta, pero habían bastantes dudas de que fueran legales. No me he leído la ley, pero vamos, me extrañaría que no hubiera que indicar nada, por lo menos a partir de cierto porcentaje. Puede ser que si el porcentaje es menor del 1% o del 5% no haya que indicarlo, pero me extrañaría. De todas formas, ya te digo, hasta que no me lea la ley no puedo darte una respuesta exacta. De todas formas, mucha gente piensa, bueno, cuando hemos hablado contigo en otras ocasiones, ya lo has demostrado y toda tu carrera pues nos habla de eso. Rompes en muchos mitos y muchas leyendas, en muchas cosas que creemos, y sin embargo eres un defensor con la razón y con raciocinio de cosas que tiene mala prensa. Rompes muchos mitos, o sea, por ejemplo, en relación a la biotecnología, a los transgénicos, que la gente cree que son malos. Una cosa es la creencia, pero también hay otra realidad, ¿no? Hombre, nos hemos puesto todos una vacuna que es transgénica y nadie se ha quejado. Bueno, se ha quejado Miguel Bosé y alguno más, pero vamos, en general no. Quiero decir, es una tecnología que estamos utilizando todos los días para muchas cosas. Solamente hubo cierto problema por el tema de la alimentación. Problema que, por cierto, mi percepción es que la gente cada vez le preocupa menos, que ahora la gente está preocupada de otras cosas. Pero digamos que todo lo que nos sirve para que haya más comida para todos y que esta sea más barata y más asequible, yo creo que tiene que ser bienvenido, y da igual el nombre que le pongas. Seguramente los transgénicos es porque en el fondo hay muchos cultivos en el mundo transgénicos, es uno de los remedios e igual no se impulsa lo suficiente, pero esa es otra cuestión, pero es uno de los remedios para el hambre en el mundo. A ver, sí que se está impulsando a nivel de cultivo y a nivel de consumo en Europa. Lo que tenemos es un marco legal que es muy restrictivo para sembrarlos, pero estamos importando más de 100 variedades diferentes de maíz, soja, colza, algodón, remolacha, etcétera. Claro, el problema es que con esta ley, que no se permite sembrar, pero se permite importar, a quien más hemos fastidiado es a los agricultores europeos, que no pueden competir. Indirectamente también nos ha fastidiado mucho a los científicos, porque claro, si quieres pedir proyectos de ciencia aplicada y dices que vas a hacer transgénicos, no te dejan porque dicen que no vas a poder venderlo en Europa. Nos hemos tenido que conformar con hacer proyectos de ciencia básica. Pero bueno, es el marco legal que tenemos. Ahora con la nueva tecnología, que es el CRISPR, parece que la cosa va a ir un poco mejor, pero todavía no tenemos la ley hecha. Yo quiero hablar de un alimento que, de alguna manera, hizo como una diferenciación entre las religiones. Me refiero al cerdo, que incluso era como una ostentación, tú comentas, de los cristianos, cuando no querían que hubiese ninguna duda de que les acusaran de ser moriscos o de ser judíos, pues que hacían ostentación de comer cerdo, porque claro, porque se supone que las personas que practicaban esa otra religión no lo podían comer, ¿no? El cerdo es un ejemplo de lo que se llamaría un alimento identitario, un alimento que te define como parte de un grupo. El origen de la prohibición judía, que luego pasa a ser la prohibición musulmana del cerdo, es bastante controvertido. En el libro explico que posiblemente no haya una explicación, sino que hayan varias, pero sí que es verdad que digamos que el cerdo es un alimento tardío y por eso no sería un alimento típico en la época en la que se escribió la Biblia, sería un alimento bastante exótico. Pero sí que es verdad que, para empezar, existe una industria porcina gracias a San Pablo, porque San Pablo es el que dice que el cristianismo tiene que apartarse de las corrientes judías, de las costumbres judías, y tiene que predicarse a todo el mundo, aunque no sea judío, porque recordemos que en origen el cristianismo era una rama de la religión judía. Entonces, claro, en el momento en que San Pablo dice que se puede comer cerdo, pues los cristianos empiezan a comer cerdo. ¿Qué pasa? Que cuando convivían cristianos y judíos, los cristianos comían cerdo para que se notaran que eran cristianos. Y luego, cuando en España los reyes católicos expulsan a los judíos y se crea el Tribunal de la Inquisición, pues es cuando empiezan las matanzas de cerdos a ser una fiesta popular, porque era una forma de ver quién era judío y quién no lo era. Y es cuando toda la gastronomía popular, todos los platos típicos, tienen cerdo a punta pala, porque era una reafirmación de ser cristianos. Y bueno, a ver, todos hemos entrado en cualquier bar o en cualquier mesón y hemos visto los jamones colgados. Uh-huh. Esa era una costumbre para decir, en esta casa hay cristianos. De hecho, hay poemas de Lope de Vega, hay uno famoso que es Los Porceles de Murcia, donde se habla de eso, de una casa que eran moriscos, que dice, tienen los jamones colgados, pero dentro solamente yigos y al cuscuz, porque moriscos son. De todas formas, fíjate, ahora que estás comentando ese asunto, yo hago una afirmación, te hago una afirmación, y tú dime si en tu opinión es una afirmación cierta o una afirmación equivocada. Es, si estamos en delante de un vegetariano, ¿estamos delante de alguien más sano que nosotros? Depende. Sí, si hombre, me refiero en general. No se puede hablar en general, te digo. Si ese vegetariano bebe muchísimo vino vegetariano y bebe muchísimo alcohol, pues posiblemente su salud no sea buena. Con una dieta equilibrada. Exacto. Si ese vegetariano no tiene una dieta equilibrada, o si ese vegetariano tiene un estilo de vida sedentario, no tiene por qué tener una mejor salud. Es que la salud no depende solamente de la dieta, y pueden haber muchas dietas equilibradas, sean vegetarianas o no. Sí, de todas formas, si alguien se pone morado de filetes, creo que está menos sano que un vegetariano. Hablo de que en ambos casos que tenga una dieta equilibrada. Es cierto que ser vegetariano tiene menos propensión a ciertas enfermedades. También es cierto que tiene más propensión a otras. Pero en general, ser vegetariano es un factor, pero haría falta ver qué tipo de dieta vegetariana tiene, porque hay muchas, y qué tipo de estilo de vida tiene. Y a partir de ella podríamos hablar. Yo quiero que me resuelvas un enigma. ¿Cómo es posible, según comentas tú, que alimentos que se supone que vinieron de América vinieran antes de que llegara Colón? Ay, a ver, sabemos que posiblemente antes o por las mismas fechas ya habían vascos pescando bacalao en Terranova. Sí que es verdad que todos los documentos que tenemos tienen fecha posterior a 1492, pero hay relatos que fijan que posiblemente habían descubierto los caladeros y no se lo habían dicho a nadie para no perder el mercado. Entonces, a ver, el bacalao tan típico del País Vasco, el bacalao nunca se ha pescado en el mar Cantábrico, que no hay. Uh-huh. Se ha pescado en Terranova y en otros caladeros. Y de hecho sí que sabemos que hay los indios algonquinos, en su lenguaje tienen un montón de palabras en vasco. Y es de la época donde había una colonia, una gran colonia de pescadores vascos. De hecho, el documento legal más antiguo del continente americano es un testamento de un marinero vasco, que está en vasco y se conserva en Canadá todavía. Fíjate, yo voy a ver un poquito con lo de antes. Me quieras o no, pero pongamos por caso que me quieres y me aprecias. Y yo te pregunto, José Miguel, ¿qué hago? ¿Soy vegetariano o carnívoro? A ver, ¿qué me recomendarías? ¿Una u otra cosa? Yo te recomendaría... No me seas gallego, no me seas como yo, responder un poco de las dos. No. Que tuvieras la dieta que más te gustara, que más a gusto te sintieras, y ante cualquier duda, que fueras un buen dietista nutricionista para que te recomendara. Pero por obligación, ninguna. Es decir, tú puedes tener una dieta omnívora y una dieta que sea perfectamente válida y una dieta vegetariana que sea perfectamente válida. Es que igual la dicotomía no es vegetariano o no vegetariano. Igual la dicotomía es una buena dieta o una mala dieta. De todas formas, quizás, por ejemplo, la pregunta no sea la correcta, Bruno. No, vale. Pero y por mucho que le chinches. Y la pregunta, y te la vuelvo a hacer. De otra forma. Volvemos, venga, a ver si lo consigues. A ver, si tomo muchas grasas, tengo más posibilidades o menos de tener un infarto. Tienes, en general, si son grasas saturadas, tienes más posibilidades de tener un infarto. Con lo cual, tengo más posibilidades con más carne, ¿no? Hombre, si comes muy poca. Oye, que yo como carne, sí, que parece que pero que también te digo que si solo tomas vegetales, claro, y no tomas, por ejemplo, huevos complementos, y te falta vitamina B12, también aumentan las posibilidades. Claro, claro, claro. O sea, que también puedes tener un infarto, claro, por exceso de lechuga. Claro, hombre, sí, te fastidia, pero... O exceso de fruta. Vitamina B12... A ver, ¿sabes que una dieta vegana no es una dieta completa por la falta de vitamina B2? Sí, exacto. Normalmente si eres vegetariano o voláctico, no hay problema. Oye, José Miguel, que yo recuerdo de chicas modelos que tendrían que tener, pues cuando estaba un peso X, y había muchísimas que las pobres se alimentaban de naranjas. Y solo de naranjas, y al final les causó una enfermedad. No es un alimento completo la naranja. De hecho, no hay ningún alimento completo salvo la leche materna y los 6 primeros meses de vida. Una dieta que sea un alimento, solo uno, ya sea carne, pescado o verdura, no es una buena dieta. Al contrario, te diría que es una castaña de dieta. Oye, ¿y cuándo pegamos el salto? Porque, claro, dices, estamos intentando tener alimento, que ya bastante es intentar tener alimento todos los días, que mucha gente le resulta muy complicado. Pero el salto de intentar comer en tu casa a luego ya ir a los restaurantes o a la alta gastronomía, eso también fue en un momento determinado de la historia. En un momento reciente, eso lo cuento en el capítulo dedicado al siglo XX, que es el último, digo que los alimentos globales, ahora mismo, como podrían ser las hamburguesas o las pizzas, vienen de momentos muy determinados de la historia. Es decir, si la pizza se globaliza es por la Segunda Guerra Mundial y porque la invasión de Italia es por el sur y los americanos están mucho tiempo en la zona de Nápoles, de donde es típica la pizza. Uh-huh. Si la invasión de Italia se hubiera hecho por el norte, ahora las cadenas tendrían focaccias, que es lo que es típico de Génova y del norte de Italia, no tendríamos pizzas. Pero el tema de que la gente pueda ir a los restaurantes, sobre todo los restaurantes baratos, es fruto del siglo XX y de la clase media. Y el tema de las estrellas Michelin y del turismo, pues parte de que tenemos una clase media que tiene vacaciones pagadas. De hecho, el origen de las guías Michelin y de las estrellas Michelin era básicamente que la gente fuera en coche y vender más neumáticos. ¿Y cuándo va la gente en coche y cuándo tiene turismo? Pues hombre, las vacaciones pagadas empiezan en la década de los años 30 en Francia. Uh-huh. O sea que todo muy reciente. Antes de eso, el tema de la gastronomía era una cosa muy limitada a los palacios de la altísima sociedad. Y luego el tema de la fast food, que mucha gente critica, pues hombre, es un símbolo de que la gente puede permitirse comer fuera. Digamos que yo pienso que una sociedad donde puedes elegir ir al fast food es una sociedad con más derechos sociales. Sí, pero también es fast food una buena ensalada, ¿eh? Sí, por supuesto. Y claro, de hecho, eso lo digo. A mí me gusta libro. La comida rápida, el pollo frito y la ensalada. Pero no eres vegetariano. ¿Eh? Quedamos, ¿no? Yo no soy vegetariano. No le invites a entrecota, a mí dicho, sí, ¿eh? No he dicho que sea vegetariano. Y además un día vamos a discutir de si el pollo es vegetariano o carnívoro. Porque podemos discutir también de eso, ¿qué fue ¿no? primero, el huevo o la gallina? No, a ti te pasa como a mí, que soy vegetariano en segundo grado. Claro, solo claro, como claro. animales vegetarianos. Exacto. Oye, y a nosotros nos encanta que publiques un libro más, que publiques este... Comemos en lo que somos, no somos lo que comemos, comemos en lo que somos, que se encuentra en Deusto, en Destino, un nuevo libro de José Deusto, es que está al ladito, la editorial quiero decir, la editorial. Y Destino, está en Destino, José Miguel Lemulet esta noche con nosotros. José Miguel, como siempre, un enorme placer. Da abrazo, y vas a hablar de comida, que es lo que hay que hacer, comer. Venga. Lo que sea, pero sal. La recena, ahora la recena. Venga, un abrazo. Chao, hasta luego, chao. Hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. let you outside, girls. Am I new but do? Materia reservada 2.0. Se cumplen ahora 5 años de un suceso sobre el que hemos hablado muchísimo y que seguramente tiene mucho que ver con el origen de lo que está pasando ahora en el mundo. El envenenamiento de un personaje que era enemigo de lo que estaba pasando, teóricamente, bueno, no, teóricamente no, era completamente cierto, él era enemigo de lo que estaba pasando en el Kremlin, y entonces alguien decidió, en la esfera de poder allí, decidió envenenarlo. Vivía en el Reino Unido, se apellidaba Skripal. Y hoy va a ser el personaje fundamental de que vamos a hablar con Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, again. Bueno, vamos a hablar de este personaje, un personaje del que hemos hablado mucho. Se cumplen ya 5 años, ¿eh? Sí, hoy hace 5 años que Alexander Mishkin y Anatoly Chepigan, dos coroneles del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar Ruso, al que había pertenecido Skripal años antes, con identidades ficticias, bueno, pues lo que hicieron fue ir a su casa y en el pomo de la puerta pasaron, bueno, pues un agente nervioso que se llamaba Novichok. Él y su hija salieron de casa, se fueron a dar un paseo, su hija acababa de ir a verle y tal, y los encontraron varias horas después en un banco del centro de la ciudad sin sentido. Por suerte lograron sobrevivir, y eso sí, tras meses de hospitalización, hay que decir que con inmensos dolores, que los venenos es posiblemente una de esas cosas que, si quieres, y como estamos en horario infantil, se puede decir putear. Quiero decir, quieres, no quieres matar a alguien, quieres que muera sufriendo, quieres que muera de la peor forma que te puedas imaginar. Este es el veneno. Bueno, pues se lo pones. Ellos, por suerte, sobrevivieron. Sin embargo, una señora que se encontró un bote de perfume muy caro y que dijo, joder, qué suerte, me acabo de ahorrar, pues no sé cuánto serían, pues una pasta. Bueno, pues se echó un poquito encima y esta señora sí falleció. Estamos hablando del año 2018. Como consecuencia de ello, más de 150 agentes rusos fueron expulsados, personal ruso de las embajadas, ¿no? Y esta es la historia de Skripal. Skripal, que curiosamente representa los enemigos tradicionales que ha tenido Rusia, ¿no? Es decir, Rusia, cuando genera el deseo de venganza y genera, como vamos a hablar más adelante, una investigación para este tipo de venenos, lo que piensa es en lo que ellos consideran los traidores de la patria, los enemigos del Estado. Y los enemigos del Estado, hay unos enemigos que están dentro, siempre han estado dentro, gente que se ha enfrentado a es que, claro, decir el Estado es tremendo, ¿no? Ellos ya dicen el Estado, pero en realidad es al gobierno, que se han enfrentado al gobierno. Y luego tienen los enemigos de fuera, que son esos básicamente rusos, pero también de otras nacionalidades, bueno, soviéticos, digamos, también, ¿no? Quiero decir, incluyendo a otros países de los alrededores. Entonces han utilizado esto. ¿Por qué Skripal es un traidor? Pues Skripal era un agente del GRU, era un espía que estaba destinado en Malta, y que en Malta, a principios de los años 90, le mandan a Madrid, a España. Y entonces en Madrid, es captado por el servicio secreto inglés, ¿no? Con la ayuda del servicio secreto español. Pero es el servicio secreto inglés, que es muy especialista en Rusia, el que lo capta. Lo capta. Y entonces Skripal accede a colaborar. ¿A cambio de qué? Accede a colaborar a cambio de dinero. De hecho, le pagan en efectivo, Y bueno, le abren una cuenta en un banco español. Dicen que le pagaron 100.000 euros. Yo cada vez que oigo estas cifras digo, no se lo cree nadie, ¿no? Porque por 100.000 euros claro, durante además, estuvo colaborando, yo creo que son, pues no sé cuántos años, pero estamos hablando de varios años, ¿no? Del al menos 3, 4, 5 años, ¿no? Eso da a que es una pasta, hombre, claro, pero realmente para jugártela por 100.000 euros yo creo que no, ¿no? Pero bueno, el hecho es que está en España, colabora y empieza a dar la lista de agentes del KGB, los encuentros que había en Gran Bretaña y en otros países, quiero decir, que delata un montón de cosas. Skripal vuelve a Estados Unidos, a Rusia, a la Unión Soviética, está allí unos años y tal, y de repente se encuentra con que le pasan al Ministerio de Asuntos Exteriores, él sigue colaborando hasta que le descubren. Le descubren y, bueno, pues le juzgan. Y él, cuando lo es detenido, 2003 y tal, le juzgan 2006, él, bueno, pues opta por colaborar y por contarlo todo. Y entonces es muy importante esto, porque esto es lo que garantiza al país al que has traicionado que puede tapar los agujeros, ¿no? Es decir, es muy importante encerrarle y decir, bueno, ¿a quién has delatado, ¿no? Porque claro, todos aquellos que has delatado tienen que desaparecer claro. Inmediatamente, tienen que dejar de trabajar, es personas identificadas, reuniones y tal y cual. Bueno, le caen al final pues 13 años de cárcel y bueno, pues ya está, le mandan a una prisión y tal. Pero ¿qué ocurre entre medias? Algo súper chulo, ¿no? Para esta historia, ¿no? De espías dentro de este contexto. Y es que a él le encierran en 2006, en 2009, el que hay otro traidor, este Alexander Potellev. Alexander Potellev era responsable de los agentes ilegales del servicio secreto ruso por el mundo. Entonces este trabaja para la CIA y, bueno, delata a todos. Y delata a una red de durmientes que estaban trabajando en Estados Unidos. Y esta red es una de las más conocidas. ¿Por qué? Porque aparece a la que llaman, desde mi punto de vista, equivocadamente, la Matahari rusa. Estamos hablando de Anna Chapman. Anna Chapman, que muchos os acordaréis, tú Bruno seguro que sí, que porque lo hemos comentado aquí, que iba de Matahari y que, bueno, era mona y que tal, era atractiva. Pero que no era una cosa. Pero lo escogen cuando todavía no habían hecho nada. Es decir, que no habían llegado a casi nada, ¿no? Hasta tal punto que, como los destapan, bueno, que quedan fatal, lo que hacen es un intercambio de espías. ¿Y un intercambio de espías dónde? En Viena. Y entonces hacen un intercambio de espías. Y en ese intercambio de espías incluyen a Skripal. Con lo cual Skripal está, en realidad desde 2006 a 2010, está poco tiempo, en la cárcel, ¿no? Tenía que estar muchos más años. Y vuelve y se va al Reino Unido. El Reino Unido, él sigue colaborando con los servicios, ganándose un dinero. El MI6 tiene muy pocas precauciones, porque él quiere vivir en Salisbury, se compra una casa que paga al contado y tal, me imagino con dinero del MI6, pero sobre todo es que inscribe la casa a su nombre, es decir, que transmiten la sensación de que él se siente ya liberado, ¿no? Él se siente liberado, pero que los otros le consideran también, porque los otros le podían haber dicho, oye, vamos a mantener aquí unas precauciones, claro, vamos a cambiarte el nombre, vamos a... No, él está en el registro mercantil. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final le descubre y entonces pasa lo que pasa siempre en estos casos, que Rusia dice, por favor, que sentimos mucho esto, pero luego Putin dice que no tienen nada que ver, lo niegan rotundamente, y dice, pero ese tipo es un traidor a la patria y un bastardo, ¿no? Y no se sabe aquí, en estos casos, digo, por ser absolutamente, absolutamente exquisito en esto, no se sabe, se piensa que Putin lo ha ordenado todo, pero no se sabe hasta qué punto Putin ordena uno a uno los asesinatos o, digamos, que permite, da manga ancha a su servicio para que ejecute esos asesinatos. Unos asesinatos porque la historia de la URSS antes, Rusia ahora, y antes de la URSS también Rusia, tiene mucho que ver con, bueno, hay muchas informaciones que nos remiten ya a la época de Lenin sobre la utilización de venenos para acabar con el enemigo interno. Sí, tú has preguntado en la entradilla del programa, ¿esto se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Además, se sigue haciendo desde igual que hace 100 años. ¡100 años! Porque... habrá evolucionado el veneno, ¿no? Sí, pero que digo que la estructura es la misma. Lenin lo que hizo en 1920-1921 fue construir, crear en Moscú una fábrica de venenos que era controlada por la Checa, que era el servicio secreto en ese momento, que ya hicimos un programa viendo todos los antecedentes del servicio secreto ruso, y que se utilizaba en aquel momento, efectivamente, como dice Silvia, era todo muy muy más brutal que ahora, menos estudiado, pero que utilizaban para matar exactamente a las mismo tipo de personas que querían, la gente que se oponía al sistema. Esto lo heredó Stalin, y Stalin además lo potenció, ¿no? Ellos tenían un tipo que era el que le dio fama a esta fábrica, ¿no? Que la llamaban la cámara, ¿no? Que era el profesor Veneno, ¿no? Que puede parecer un nombre de cómic, pero que en realidad era Grigori Mayranovsky, y era una persona que daba mucho, mucho, mucho miedito, ¿no? Era un bioquímico, que este era el que empezó realmente a ya hacer fórmulas químicas, ya empezó a investigar, ya empezó a enviar cartas a los disidentes, ¿no? El disidente cogía, abría la carta y va muerto porque estaba impregnada de cosas. Y este empezó a hacer investigaciones, ¿eh? Investigaciones muy serias, investigaciones con productos de todo tipo, con gas mostaza, con ricino. O sea, que y se entonces... lo estaba pasando pipa combinando todo tipo de Pero es que ¿sabes qué pasa, Siria? Que lo probaban con los campos de concentración que ya había en Rusia. Y además los probaban estilo Mengele. Uh-huh. Es decir, Mayranovsky, que suena como Marianovsky, pero es Mayranovsky, era sin ninguna duda un Mengele. Es decir, que probaba todo esto variando sexos, variando edades, variando orígenes, para saber siempre en todo momento los efectos. Se los daban a los presos sin que los pusieran, pero imaginaros la de decenas, centenares de personas que murieron por esto. Fue tan tremendo, tan horroroso, que cuando Stalin murió, bueno, pues una de las cosas que hicieron fue a Mayanovsky condenarle a 10 años de prisión. Pero es verdad que esto ha funcionado y ha seguido funcionando siempre, menos en una etapa que era la etapa de Boris Yeltsin, en la cual, bueno, pues se ve que la cosa se racionalizó un poco. Cambiaron el veneno por vino. Pues yo creo que sí, posiblemente. Estaba relajado. Escucha, que yo creo que en Rusia vodka. Hay un dato, y es que no hay víctimas conocidas en aquella época, claro. del alcohol sí, pero del veneno no. No, me refiero por la afición del otro. Ya. Lo que quiero decir es que se dejó se cerró esa fábrica, yo creo que no. ¿Por qué? Porque en cuanto llegó Putin, pues digamos que esto se reactivó. Lo engrasó rápidamente. Siempre. De todas formas, si pensamos, esto no solamente lo ha hecho Rusia, lo ha hecho también con otras cosas, con otras circunstancias, con otros ingredientes, con otros venenos, con otros agentes, Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, gustaría contaros dos historias para que sean un poco distintas, ¿no? Una, recordaros algo que hemos contado aquí, pero que siempre lo hemos contado, era el momento de las risas, ¿no? Pero que es una cosa muy seria. Digo que era el momento de las risas porque hemos hablado varias veces, y yo creo que tendremos que hablar, porque yo creo que es el mayor desastre cometido por Estados Unidos, que fue cuando intentaron matar como fuera a Fidel Castro. Aquello fue planes y más planes, e invadir Cuba, hicieron de verdad que fue una obsesión tremenda. Pero una de las formas que estudiaron para matarle fue, ¿cómo es?, mojar o meter... Los puros. Los puros, ¿no? Y contaminarlos con una toxina botulínica, ¿no? Es decir, de tal forma que se lo fumara y muriera exactamente con el mismo esto. Pero luego hay una cosa de la que se habla muy poco. Y es una de los temas más salvajes que ha habido en la historia, ¿no? En la guerra de Vietnam, Estados Unidos decidió que había que defoliar es decir, quitarles las hojas a los densos bosques de Vietnam para descubrir los escondites y las rutas por donde suministraban los enemigos, y sobre todo también para quemar, para acabar con todas las plantaciones que surtían de comida al Vietcong, que eran sus enemigos. Entonces, para eso, compraron un producto que le llamaban el agente naranja, ¿no? Uh-huh. Era una denominación que se daba, y que se daba esa denominación por los paquetes y por el ingrediente activo y tal. Pero se le daba esa denominación, y en realidad lo que tenían esos defoliantes eran un tóxico que se llamaba TCDD, que es la toxina la dioxina más tóxica que hay, la peor que se ha conocido. Quiere decir, no estamos hablando de pequeñas cantidades, sino que estamos hablando de que pudieron tirar, yo no sé cuántos, tengo por aquí el dato, se rociaron un total de más de 45 millones de litros de agente naranja. Uh-huh. ¿Esto qué era? Claro, tú los tirabas y había gente ahí y se quedaban, porque es una sustancia que se queda ahí puesta. ¿La conclusión cuál es? La conclusión, la tremenda conclusión, es que entre 2 y 4 millones de personas están afectadas por los efectos tardíos, porque no solamente es que te destrozara los órganos internos y el hígado, sino que se quedaba dentro del cuerpo, y por lo tanto, cuando las mujeres se quedan incluso todavía embarazadas, pues salen niños deformados. Con muchos efectos niños de la gente con malformaciones, ¿no? Es una cosa tremenda. Han pasado tantos 100.000, perdona años. El dato que tengo aquí, 100.000 niños nacieron con discapacidad. Han pasado tantos y tantos años y todavía hay efectos muy visibles de todo lo que fue aquello, que fue uno de los grandes crímenes, una de las grandes desgracias tremendo en la historia de la humanidad, y que nos demuestra que el tema del uso de venenos y otros agentes no solamente es cosa de la URSS, de Rusia, de Estados Unidos, sino también de otros países que tienen en su historia tipo de hechos. Bueno, y voy a contar una cosa que está claro. China tiene un laboratorio que es al que se dice que han vuelto ahora a decir que el virus del COVID de Wuhan salió de ahí por un error, por lo que fuera. Eso es, yo creo que se ha demostrado que no es así, pero lo que está claro es que ahí había un laboratorio, que es lo que nadie ha dudado. Claro. Un laboratorio con productos de este tipo para... Y que el informe ese, que yo lo he visto, el informe ese, como decía al comienzo, dice que no, que el virus no salió de ahí, sino que se valora esa posibilidad, y después de valorarlo, hay una posibilidad baja de que eso fuera así. Porque hay 30.000 letras de ese virus, 30.000 letras de esos genes, que todas apuntan, todas, 30.000 de 30.000 apuntan al mercado de húmedo de Wuhan. Sí, sí, no, lo preocupante es que países como China y por lo tanto Rusia, por lo tanto Estados Unidos y seguro que otros muchos, incluido el nuestro, que realizan una serie de pruebas y tienen una serie de sustancias, alegando básicamente, en el caso español, que bueno, que tienes que tener esa sustancia por si tú tienes un ataque o por si tienes todas esas cosas, pero que realmente en algunos momentos de la historia se ha demostrado que ¿Y es cierto, Fernando, que antes de la guerra de Ucrania también Putin hizo algo con algún dirigente en cuanto a envenenamiento de algún dirigente de Ucrania también? Sí, sí, sí. Los dirigentes de Ucrania han sido de los más perseguidos, ¿no? Fijaros, ya en 1959, en Ucrania, Stepan Bandera, que era un líder nacionalista, le mataron con una pistola de cianuro que llevaba una gente escondida en un periódico. Y luego otro ucraniano fue Viktor Yushchenko, hace 19 años, que era el tipo guapo. Su cara, no sé, todavía recordamos la imagen, las fotografías de su cara, que estaba deformada, hinchada, precisamente por esa gente que se supone, ese agente químico que se supone que tenía origen en la Unión Soviética. Claro, y que que lo que es tremendo, que ahí se lo hicieron, porque como presumían de que era muy guapito y de que tenía mucho éxito y que podía ganar las elecciones, lo que le dieron fue un veneno para intentar destrozarle la cara, y lo consiguieron, ¿eh? Quiero decir que le desfiguraron la cara, la nariz se ensanchó, sus ojos empequeñecieron, lagrimeaba. Eso sí, además fue muy divertido porque sus enemigos dijeron, no, es que ha comido sushi y le ha sentado mal el sushi. Ha comido pez globo. Y esto, ¿no? Para desgracia para Rusia, Yushchenko ganó las elecciones y estuvo gobernando hasta el 2010, ¿no? Sin ninguna duda, que no os quepa duda, de que Zelensky seguro que tiene a alguien que come su comida antes que él, vamos. Sí, para probar. Oye, también hay una historia que creo que es muy interesante que citemos muy rápidamente, que tiene relación con un hermano del dictador de Corea. Sí, bueno, esa es la historia de Kim Jong-nam, que, Kim Jong-nam era medio hermano de Kim Jong-un, medio hermano, pero era el medio hermano que le cabreaba, que le tocaba muchísimo las narices, ¿no? Y pues esto, el 13 de febrero de 2017, en una operación juerguista, unas chicas que les dijeron, no, ay, ¿por qué no hacéis un favor? Tal, bueno, total, que le inhalaron VX, un agente neurotóxico. Ese agente neurotóxico le mató. La autopsia lo reveló y el medio hermano de Kim Jong-un se desapareció y ya no le tocó las narices al dictador de Corea. Vamos a abrir, Fernando, si te parece, una de las carpetas que tienes ahí encima de la mesa, pero después entre las noticias. Una de las más apasionantes y de mis preferidas. Pues vamos a ella, pero va a ser después de la actualidad que viene ahora mismo. En Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en una noche en la que también vamos a hacernos una pregunta. ¿Es bueno dormir solo acompañado? Big Bang Mado Martínez nos lo va a contar esta noche en el programa. La información científica sobre si eso es bueno o no es bueno. Hablamos en términos de salud, fundamentalmente. Bueno, hablamos bueno. En otros términos. Bueno. Y luego también vamos a hablar, va a estar con nosotros periodista, escritor, comunicador, alguien conocido, alguien muy importante y muy seguidor de este programa, como es Daniel Bernabé. Acaba de publicar en Planeta un libro titulado Todo empieza en septiembre. Todo empieza en septiembre y va a estar con nosotros en nuestro programa esta noche. Una noche en la cual vamos a tener también la edad de la mentira. Vamos a hablar sobre un grupo, hay muchos, pero un grupo, el Team Jorge se llama, que genera una serie de ideas, una serie de mentiras, una serie de fraudes para influir incluso en los votos de las personas, en las ideas, hackean las mentes, en la edad de la mentira. Muchas cosas hoy que vamos a tener también a Fred Russell Wallace, espiritista, el espiritista que pudo haber sido el descubridor y que en cierto modo lo fue, el descubridor fue de la teoría más importante de la historia de la ciencia, la teoría de la evolución de las especies. Nos lo contará Juan José Chetoro en Sin Límites. Pero antes de todo ello, abrimos una carpeta más, una carpeta de secreta de Fernando Rueda. La carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta secreta de Fernando Rueda, arriba pone la carpeta de Madame Butterfly. En esta temporada 25 de La Rosa prometí incluir de vez en cuando alguna de mis operaciones favoritas del mundo del espionaje. Desde el primer momento supe que una de ellas debía ser la protagonizada por Madame Butterfly. Dejadme que os la cuente, vais a alucinar. Bernard Boucicaut tenía muchas posibilidades en el mundo para ser plenamente feliz, pero su realidad era más bien deprimente. Me explico. En 1964 estaba destinado en la embajada francesa en Pekín. Es verdad que no ocupaba un puesto especialmente distinguido, pues era contable, pero estaba acompañado por su esposa y tenía el mundo abierto a disfrutar de la vida. Todo cambió durante una de esas fiestas organizadas por las embajadas para hacer amigos. Hubo una actuación musical de la ópera Madame Butterfly que le dejó impactado. Una chica, Xi Pei Pu, hacía una oda al amor entre una oriental y un occidental. Bernard se quedó prendado de ella. No era feliz en su matrimonio, pero es que esa chica le fascinó desde el primer momento. Habló con ella y consiguió concertar una cita, los dos solos. No tardó en pasar mucho tiempo antes de percatarse de que lo que sentía era amor del auténtico. Mantuvieron una relación clandestina, comprensible teniendo en cuenta que Bernard estaba casado. Los dos se amaban y los dos debieron pasar un momento complicado cuando la cantante le anunció que estaba embarazada. Una soltera con bombo estaba muy mal visto, hasta el punto de que se tuvo que ir a un pueblo lejano donde nadie la conocía para dar a luz. Luego llegaron más problemas. Las autoridades chinas quisieron quitarles el niño. Solo se echarían atrás si Bernard robaba información valiosa de la embajada. Estaba tan enamorado que accedió sin pensárselo. No mucho tiempo después tuvo que regresar a París, pero solo pasaron unos meses antes de que Xi Pei Pu apareciera para verle y quedarse a vivir con él. Era amor, era pasión, era deseos de futuro. Eso sí, tenía que seguir robando información ahora en el Ministerio de Asuntos Exteriores para que no entregaran en adopción a su hijo. Siguió siendo un traidor hasta que un día le detuvieron y le llevaron a la cárcel acusado de vender secretos de Francia a cambio de amor. Cuentan que fue en ese momento cuando se enteró de que su novia, la madre de su hijo, no era una mujer y por lo tanto tampoco era la madre de un niño que no podría ser suyo como fruto de esa relación. Los investigadores de la contrainteligencia francesa no entendían muy bien la relación de la pareja y le enfrentaron a la realidad de que era un hombre con todas sus cosas o cositas. Y él se quedó muy sorprendido. Alegó que mantenían sexo especial. Váyase usted a saber, digo yo. El diplomático y él, la espía, lo que fuera, fueron condenados. Hoy no hay certeza de si el francés traicionó a su país por amor, por sexo o simplemente por cositas. Era tonto. Claro. Estaba relajado el hombre y feliz. No se decía, y ya está con nosotros Juan José Chetoro, que hoy el programa, la primera hora, va de alimentos. Primero hablamos de comida con Muret y luego hablamos de venenos. Claro. Que es otro tipo de comida. Es otro tipo de comida, diferente. Para hacer la digestión. Mal a veces, pero también es comida. Es para hacer la digestión. ¿Y él habla de comida para el alma o no? Sí, que también. Bueno, en unos minutos nos va a contar algo sobre la persona que pudo ser en cierto modo, nos lo va a contar Juanjo en unos instantes, pero es una historia muy interesante porque soy un personaje que cuando el científico más importante de la historia de la humanidad, que hay una lucha entre tres de ellos, Newton por un lado, Einstein por otro, pero seguramente es Darwin, porque Darwin genera y descubre la teoría y genera la teoría más importante para el desarrollo del ser humano. Pero lo hace... Comida para el alma. Lo hace junto, casi casi, y a la vez hubo un personaje que descubrió lo mismo que Darwin y era espírita, entre otras cosas. Bueno, era espírita... Era creyente de vez en cuando, bastante creyente, y otra serie de cosas. Se llamaba Alfred Russel Wallace. ¿Te quedas y te lo cuenta, Juanjo? ¿Te parece? No, ¿os oigo mejor o os oigo en el coche? Vale. Tomando un picoteo. Fernando, gracias. Y luego oigo lo de si me acuesto con mi mujer o me voy a otro cuarto. Eso. Hoy no me acuesto. Hoy no duermes. Un abrazo. Gracias, hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más pistas y datos para conocer al personaje oculto, el enigma de esta noche en La Rosa de los Vientos. Bueno, recordamos que es una bioserie en la que hablan de los primeros años de la vida del personaje en los que desea triunfar. Bueno, se hicieron 80 capítulos, nada más y nada menos, de esta bioserie de la cual estamos hablando. En esta carrera te vas a encontrar con muchos obstáculos, trabas, cosas que te desaniman. Pero si tú crees en tu sueño, no hay nadie que te pare. No hay nadie, nadie. Bueno, ya sabéis que tenéis que escribir en Twitter con @RosaVientos o si lo deseáis hacer en el correo, pues tenéis que decir rosa.vientos@ondacero.es. Y las opciones que tenéis son Celia, sobre la vida de Celia Cruz, Luis Miguel, sobre la vida del cantante, o Dulceida, al desnudo, la influencer. Así que mucha suerte, porque uno de vosotros tendrá un libro estupendo de Manuel Carballal que ahora mismo vamos a desvelar. Las 2:14, esto es La Rosa de los Vientos, que entra ahora en El Territorio Sin Límites. Sin Límites. ¿Cuánto dura Mado, el Big Bang? Vamos a hablar de una persona lista, es Darwin. Darwin tuvo a Alfred Russel Wallace en su contra. Bueno, no en su contra, pero vamos a situarnos en ese momento de la historia. Un momento de la historia en donde Darwin genera y teoriza sobre la selección natural, sobre la evolución de las especies, y se convierte, gracias a eso, en el científico más importante de toda la historia de la humanidad. Primero decimos cosas de Darwin y luego hablamos de por qué casi casi es el científico más importante de la historia de la humanidad este hombre del que después hablamos, Russel Wallace. Juan José Chetaro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, primero Darwin. Darwin es el que se ha llevado todos los premios, pero seguramente, bueno, todos los premios, todos los reconocimientos. Bueno, hay un premio Darwin también. Sí, o sea, que sí. Fíjate. Pero vino después. Vino después. Sí. Uno que me dieron a mí. ¿Por qué hablamos? Primero vamos a conocer un poco la figura de Darwin, porque yo creo que es la figura del científico más importante de la historia de la humanidad. Es el hombre que teoriza sobre absolutamente todo lo que somos. Claro, él es el que... A ver, hay que poner también, como tú decías, un poco en contexto, porque Darwin lo que hace es que pone sobre la mesa un determinado mecanismo que se estaba persiguiendo durante mucho tiempo, pero no se daba con él. Y de hecho, en las propias teorías de Darwin van a tardar mucho tiempo en consolidarse. Ahora tenemos como una especie de idea o de historia dorada de lo que pasó, y entendemos que algo así como que cuando llegó Darwin, pues prácticamente, salvo lo que era la Iglesia, pues todo el mundo aceptó sin ningún problema lo que decía. Y la verdad es que tardó mucho tiempo en aceptarse, ya incluso después de muerto, estamos hablando de que ya casi a comienzos del siglo XX todavía se ponía en duda lo que decía Darwin, y además por parte de científicos. O sea, no estamos hablando solamente de una posición eclesiástica o una posición religiosa. Porque, primero, la teoría de la evolución o la idea de la evolución era algo que ya estaba antes de que llegara Darwin. Ya se hablaba de evolución, se llamaba entonces como transformismo, era un poco el término que se tenía. Y de hecho a los seguidores de Darwin lo van a llamar transformistas en un primer momento. Porque se había visto, por ejemplo, el registro fósil. Se había visto, además, ya había avanzado mucho lo que era la geología y se sabía la antigüedad de la Tierra, y entonces podían ver que en los registros más antiguos, de geológicamente hablando, había fósiles que no se correspondían con los registros geológicos posteriores, los fósiles que se encontraban. Entonces se notaban que había cambios, y entonces lo que nos faltaba por saber era qué mecanismo había producido esa transformación. Pero la idea de la evolución, incluso el abuelo de Darwin, que se llamaba Erasmus Darwin, que era un tío muy polifacético, era médico, pero también era naturalista. Bueno, naturista también pudo serlo porque luego le gustaba mucho hacer determinadas cosas. Él ya habló de la teoría de la evolución y él decía que todos los seres vivos, creo que además todos los seres vivos de sangre caliente, procedían de un único ser del mar. O sea que él ya ahí en sus tesis, ya incluso fue señalado por la Iglesia en su momento. Eso el abuelo. Eso el abuelo. Y es muy curioso porque el abuelo tuvo luego una vida bastante excéntrica, aunque era médico y era reconocido y, como digo, muy polifacético. Siempre los Darwin fueron una familia muy acomodada. Cuando el nieto, Charles Darwin, va a escribir una biografía de su abuelo, va a omitir el dato de que él defendió la teoría de la evolución. O sea, que es muy muy curioso, ¿no? Por lo tanto, ya digo que había muchos autores, Lamarck, bueno, muchos autores que hablaban de la evolución, pero nadie era capaz de saber qué es lo que estaba, esa transformación. Y él va a ser, Darwin va a ser el que va a proponer como un primer mecanismo la selección natural. Pero luego faltaría que llegara la genética, que hasta que no llega Mendel no se consigue un poco ya este par que es que completa un poco la idea de la evolución, que es que hay selección natural, por un lado, y hay al mismo tiempo genética, que es lo que habla de otro tipo de cambios que también afectan a las especies. Pero como no, mientras no estuvo en vigor y no se conoció la genética, por sí misma la selección natural no explicaba todo. Claro, y eso es lo que hacía que muchos científicos no se llegaran a creer todavía la teoría, ¿no? Y la mantenían un poco como hipótesis. Todavía hay algunas personas, no científicos, por supuesto, pero hay algunas personas que siguen poniendo en duda eso de que descendemos del simio o somos primos hermanos del simio. Hay gente que lo pone en duda. Claro, pero ya digo, ahí en ese momento era porque faltaba ese factor que era la genética. Cuando y ahora faltan las neuronas también. Claro, pero ahora ya es otra cosa. O sea, sí. Y sigue habiendo determinados mecanismos que quedan por explicar, pero bueno, ya hay un... O sea, ahora mismo no, los seres grandes, entre comillas. Claro, grandes, pero quiero decir, ¿no? que bueno, porque siempre las teorías se van completando, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, y entonces... ¿Wallace opinaba similar o qué les diferenciaba? Claro, Darwin hace... La historia es muy conocida, pues él va en el Beagle, se dedica a hacer ese viaje, que incluso él cuando va en el Beagle era bastante creyente, y lo que pasa que él luego ese viaje que hace de recopilación, de como naturalista, va recopilando el análisis de las diferentes especies, pues va a las Islas Galápagos, etcétera y tal, y él va dándose cuenta que hay algo ahí que podría explicar esa transformación de las especies, que es lo que él denomina la selección natural. Pero esa idea, como la considera muy revolucionaria, y él es una persona que parece como un poco timorata, o que por lo menos quería tener todo muy atado, cuando él regresa en el Beagle, va a guardar la teoría de la selección natural durante mucho tiempo, en un cajón. De hecho, va a hacer una serie de ensayos que se conservan a lápiz y tal, que incluso avisa a su mujer que si fallece antes de tiempo se encargue de publicarlo, pero lo deja un poco como en stand-by, ¿no? Claro, al mismo tiempo tenemos a Alfred Russel Wallace. Uh-huh. Y él es una persona que es no de una familia tan acomodada ni tan bien relacionada ni tan del mundo académico como los Darwin. Y él va al principio a ejercer con su hermano de agrimensor, se dedica un poco a labores un poco de campo, pero luego ya va poco a poco, de manera autodidacta, porque no tiene una formación académica así formal, de manera autodidacta se va a dedicar a ser naturalista. Y él va a llegar también a la misma conclusión de que esto de la selección natural tiene sentido. Entonces, lo curioso del caso es que, como el naturalista de referencia era Darwin, Russel Wallace le manda un artículo a Darwin. Y cuando Darwin lee el artículo, dice, Si Wallace tuviera mi borrador escrito en 1842, no habría hecho un resumen mejor. Coincidía exactamente con lo que Darwin pensaba. Entonces, en ese momento se dan cuenta de que están pensando lo mismo, que han llegado a la misma conclusión por caminos diferentes, cada uno además por experiencias distintas, porque Wallace también estuvo en el Amazonas y estuvo también en determinadas islas de Malasia, también haciendo este tipo de trabajo. Y es ahí donde él recopiló toda esta información. Entonces, claro, ¿qué se hace con eso? Hay que pensar, hay que decir, es importante señalarlo, que Wallace no es un iluminado, sino que es un científico que más o menos siguió los mismos pasos de Darwin. Lo mismo. Lo mismo y llegó a las mismas conclusiones porque hizo más o menos lo mismo. Él, por ejemplo, llega a unas islas de Malasia y se da cuenta de que esas islas de Malasia tienen diferentes especies, digamos, o la misma especie con diferentes características en diferentes islas. Entonces concluye que en un momento dado las islas debieron estar juntas, es decir, habitaban ese mismo espacio la misma especie, pero luego hubo una diversidad en la medida en que se fueron separando, y entonces él ahí donde empieza a entender, además estaba muy en moda también el Malthus, todo lo que es la evolución de la población y todo esto, y esas ideas malthusianas también las están aplicando a la biología, ¿no? Entonces Russell se convierte en el fundador de la biogeografía. Y claro, queda el problema de qué hacemos, que los dos tenemos este material y cómo lo sacamos adelante. Bueno, pues lo que se decide es que presentaron los artículos conjuntamente en una sesión de la Sociedad Linneana, presentan los dos artículos a la vez, el de Russell y dos artículos de Darwin que los tenía en el cajón y que ya decide animarse a publicarlos. O sea, que Darwin en este caso no hace, por ejemplo, como Edison con Tesla, sino que dice, tú has llegado a la misma conclusión, los dos, para que se vea que los dos hemos llegado a lo mismo y que los científicos, la comunidad científica, pues lo valore. Totalmente, o sea, estamos en el mundo inglés, es un pacto total de caballeros. Muy bien. Entonces los dos se presentan, de hecho no lo presentan los dos, porque Darwin, si no me equivoco, había perdido creo que un hijo en ese momento y estaba en el entierro, y Wallace estaba en el extranjero. O sea, había mandado el texto, pero él seguía en el extranjero trabajando. Entonces lo presentan otros ponentes, entre ellos uno de los grandes geólogos de la época, que es Lyell, lo presentan en la Sociedad Linneana, se presenta públicamente, y al año siguiente, ya Darwin, animado por esta presentación pública, es cuando saca El origen de las especies, cuando lo publica. Y en ese libro, que es un libro ya claro, ya donde desarrolla todas estas ideas, queda ya como el padre de la teoría de la evolución. Pero ojo, que desde el primer momento, tanto Darwin como Wallace se reconocen mutuamente los méritos, sin ningún problema, y en esas primeras etapas, en esas primeras décadas, todo el mundo entiende que la teoría es una teoría compartida. O sea, se habla de la teoría de Russell y de Darwin sin ningún problema. Incluso Russell es más humilde porque más adelante sacará un libro que llamará Darwinismo. O sea, que en ese sentido siempre se mostró de una manera como muy muy elegante, pero no hubo en ningún momento ningún afán de eclipsar o de oscurecer la labor de uno y otro, sino que durante mucho tiempo eso quedó así. El problema es, o el enigma es, por qué ahora la mayoría de la gente le suena solamente Darwin, a unos pocos le suena que el otro padre, la otra paternidad compartida sería de Wallace, y ya lo que casi nadie sabe es que Wallace se dedicaba al espiritismo y además lo fundamentaba en la propia teoría de la evolución. Pero seguramente el hecho de que se dedicara a eso es una de las explicaciones posibles, a porque con el paso del tiempo ha sido olvidado y relegado a un segundo plano, que no tuvo nunca, ni siquiera provocado por su amigo Darwin. Totalmente, o sea, su amigo Darwin hasta los últimos días estuvo ayudando a Wallace. Wallace llegó un momento en el que ya cuando se mete en esta deriva del espiritismo, que encima publica artículos sobre telepatía y tal, bueno, luego lo comentaremos, pero para que nos hagamos una idea, hasta el último momento él ya empieza a entrar en una crisis, porque como digo, no tenía un puesto académico, no era profesor ni nada por el estilo, y sí que se dedicaba a veces a corregir exámenes ajenos o cosas por el estilo, pero no tenía unos ingresos realmente potentes. Entonces hubo un momento en el que a una de las sociedades británicas o académicas, Darwin solicita una pensión vitalicia para Russell Wallace. Y los miembros de esa sociedad al principio lo deniegan porque consideran que tiene una deriva demasiado religiosa Wallace. Pero finalmente Darwin consigue esa pensión para Wallace, y Wallace va al final vivir los últimos años que vivió 90 años bastante más cómodamente, bien, ¿no? Claro. ¿Y por qué relacionaba el espiritismo con la teoría de la evolución? ¿Cómo lo hacía? Pues esto es un hecho. Él va a llegar al espiritismo por dos vías. Una, por la vía de la... porque él es muy empírico, o sea, él se considera un científico, y él es por la vía de los fenómenos. Y entonces él, luego si eso lo comentamos, porque tuvo muchísimas experiencias. Estuvo con médiums en sesiones espíritas, bueno, practicó hipnosis, hizo un montón de cosas. Pero lo que es sorprendente es que, ante una misma teoría, y esto da mucho que pensar dentro de lo que es la historia de la ciencia, ante una misma teoría como la teoría de la evolución, unos pasaron a convertirse en ateos y otros se convirtieron en espiritistas. Entonces esto es lo llamativo, ¿no? Que en principio siempre pensamos que la ciencia lo que hace es que introduce más materialismo en el mundo, desencanta el mundo, y sin embargo aquí nos encontramos que una misma teoría reforzó determinadas ideas religiosas o espirituales de determinadas personas. Y él lo hizo de la siguiente manera. Él decía, porque al principio también la teoría de la evolución fue muy gradual a la hora de imponerse. Darwin escribe el libro del origen de las especies, pero no menciona nada del hombre. No menciona, él habla solamente de los animales en general. Igual es lo mismo, habla solamente de lo que es, que como que se aplica la teoría de la evolución a los animales no racionales. El hombre, claro, era muy complicado pensar que realmente podía venir o aplicarse el mismo mecanismo, porque se entendía que el hombre, dentro de la creación, el ser humano era algo diferente. Entonces, al principio eso no se menciona. El libro del origen del hombre va a llegar tiempo después. ¿Eran creyentes ambos? Sí, los dos eran creyentes. O sea, al principio Darwin era creyente, luego nunca ha estado siempre la duda de si al final acabó siendo agnóstico o ateo, pero desde luego ya, de hecho, una de pero las... Pero no fue un militante del ateísmo, para nada. No. Aunque se utiliza por parte de los militantes en del ateísmo, él no tenía para nada esa influencia. Totalmente. Lo que sí que hace es que él separa claramente, y entonces también es que en aquella época, justamente en estas décadas, es cuando surgió el concepto de agnosticismo. Los agnósticos es una postura que nace en estos años con Huxley, con otra serie de autores de la época. Hay un club que se llama el Club X, que es un club de naturalistas, como se llamaban entonces, que eran científicos, y que son los que van a ir difundiendo esta idea del agnosticismo. Entonces Darwin, cuando os comentaba antes este episodio en el cual están ahí en la academia decidiendo lo de la pensión, claro, muchos miembros dicen, pero hombre, es que Russell Wallace es un supersticioso. Y decía Darwin, hombre, decís que eres un supersticioso, ¿cuántos hay aquí que creen en la iglesia y creen en la religión? ¿Eso no es una superstición instalada también en la conciencia de Inglaterra? Entonces, él siempre se paró bastante, ¿no? Y lo que decía, el argumento que da es un argumento muy interesante, porque lo que dice es lo siguiente. Hay un exceso de inteligencia en el ser humano, en el sentido de que si entendemos que las especies se van adaptando al entorno y es un poco como que van acompasándose, ¿cómo es posible explicar que el ser humano, es decir, una persona que vive en la jungla, que vive en un bosque, una persona, un nativo, un personaje autóctono, ¿cómo es posible que esa misma persona, si tú coges recién nacida y te la llevas a una sociedad, digamos, industrializada, le puedes enseñar sin ningún problema cálculo diferencial y le puedes enseñar, por ejemplo, música? ¿Cómo es posible que su cerebro, que está adaptado a ese entorno, tenga en potencia la capacidad de entender unos conocimientos que vamos mucho más allá del entorno al que se ha adaptado? Entonces tenemos como un exceso de inteligencia, unas capacidades en potencia que no se sabe de dónde vienen, porque van mucho más allá de lo que tú necesitas para ser, por ejemplo, cazador-recolector. Entonces, ¿de dónde ha salido ese exceso? Entonces él pensaba que ese exceso solamente no podría venir solamente de un mecanismo biológico, sino que tenía que haber un factor externo que es el que condicionara eso. Y de hecho en la época también hay muchos autores que entienden que ese problema que hay de explicar cómo se transforman las especies más allá de la selección natural, como todavía no se conocía la genética, lo podían hacer fuerzas invisibles, igual que ahora se piensa que esos cambios los hacen los extraterrestres, o que en el pasado el cambio de especies, o que se experimentó con... Sí, o el salto evolutivo, o que hemos hablado tantas veces de los 10.000 años, que parece como de estar como que casi sin conocimiento, de repente hay un conocimiento revolucionario. Exacto, pues ese cambio, o incluso las transiciones de los neandertales, tal, ese tipo de cosas que dicen, bueno, pues los que creen en los alienígenas ancestrales dicen, no, estos son experimentos que hicieron los extraterrestres, pues entonces se les achacaba, como había ese agujero en la teoría, pues dijeron, esto van a ser seres superiores, que son los espiritistas, o sea, los espíritus, que vienen con un conocimiento superior y son los que, a lo largo de la historia, han estado manipulando eso y actuando como fuerzas como a fenómenos naturales, pero invisibles. Y eso es lo que él argumenta, que era un argumento que en la época era muy potente. Pero claro, ¿cómo explicas una inteligencia que no está adaptada al medio, sino que está por encima de las necesidades de ese medio? Uh-huh. Y habló incluso de la telepatía, la hipnosis y otra serie de cuestiones muy relacionadas con estas temáticas. ¿Y qué decía? Pues a ver, él empieza a trabajar mucho antes de que llegue el espiritismo moderno a Europa, porque llega en el 1848, cuando ya sabemos que las hermanas Fox pues empiezan a difundir el tema del espiritismo, primero en Estados Unidos y luego ya llega al continente europeo. Pero él en 1844 ya empieza a asistir a conferencias de lo que se llamaba entonces mesmerismo, que era una especie como de hipnosis, ¿no? Y él lo combinaba con otra práctica que había muy de moda entonces, que era la frenología, uh-huh. que era esto de que en función de determinadas áreas cerebrales, pues hay una serie de... Está como el cerebro repartido en una serie de es como una geografía cortical, donde cada área, cada región está pensada para una acción de nuestra mente, ¿no? De nuestra conducta. Entonces la personalidad es como que tienes un mapa ahí de la personalidad. Bueno, pues lo que él hacía era, y se pensaba que si a una persona la sometía y la ponía en hipnosis y pulsaba determinadas partes de su cráneo, como si fueran casi las teclas de un ordenador, podía hacer que hicieran determinadas órdenes, que tuviera que responder a determinadas órdenes. Entonces él hizo muchos ejercicios de ese tipo. También, por ejemplo, cuando está en Malasia y está en el Amazonas, se dedicaban también con su hermano, se dedicaban a hipnotizar a niños. Y de tal manera que eso ya le empezó a dar la idea de que realmente la mente humana en diferentes puntos del mundo eran iguales, con independencia de que fuera una sociedad culta o una sociedad, como decían entonces, primitiva. Que eso también era un pensamiento. Entonces había muchos que decían que estaba la mente salvaje y la mente occidental no sabía tal. Uh-huh. Él pensaba que no, que era la misma, el mismo tipo de mente, porque cuando los ponía en hipnosis o tal, actuaban de la misma manera. ¿Y cómo explicaba eso? Como una especie, lo hacía hablando de la evolución como una consecuencia de la evolución que genera aquí y allá diferentes tipos de mentes, o pensaba en la existencia de algún tipo de chispa divina que provocaba eso. Es lo segundo. Él pensaba eso, que había un factor externo que era el que realmente condicionaba la evolución, y por eso él pensaba que la mente, él distinguía dos tipos de fenómenos que diríamos paranormales. Por un lado, que la mente tenía una serie de capacidades ocultas, de poderes ocultos, y al mismo tiempo también entendía que existían los espíritus. O sea, que él manejaba esos dos ámbitos como fuerzas ocultas. Si era, él sabía que había eso que tú has dicho antes, que faltaba algo para dar la explicación, y como en ese momento científicamente la genética no se contemplaba, pues él teorizaba de esta manera, ¿no? Como que había algo que era así a simple vista, no lo podías ver, pero que era una posibilidad, es una hipótesis. Claro, pero es que además él, como digo, él era empírico, en el sentido de que él había asistido a sesiones mediúnicas. Entonces, como él había asistido a sesiones mediúnicas, pues entendí. Entonces estaba de moda el espiritismo, decía, claro, es que está ahí. Recibía mensajes que decían los espíritus, dice, pues estar aquí. Claro, él asistió a muchas sesiones. Él, por ejemplo, vio por ejemplo perfectamente, según cuenta. Él tiene un libro que se llama Su vida, o sea, Mi vida se llama, My Life. Y entonces él ahí cuenta muchísimas experiencias, y entonces él dice que vio perfectamente pues como una médium conseguía levitar desde una silla y colocarse encima de la mesa. En una de las sesiones que más le impactó es que un hermano con el que él viajaba y con el que había trabajado mucho, también le mandó mensajes desde el más allá en esas sesiones mediúnicas. Y entonces al final él consigue ir creando un círculo de aficionados al espiritismo, pues donde había médicos, había abogados y tal, había personajes de importancia dentro de Londres, y ahí es donde va a aparecer, en una de esas sesiones va a haber una de los fenómenos que él cuenta que le marcó muchísimo, es que en una sesión aparece un ramo de flores frescas, húmedas, como recién cortadas, encima de la mesa. Y además de diferentes tipos de flores ese ramo, había crisantemos, anémonas, tulipanes y tal. Luego, otra de las médium que tenía, que era además una inquilina de su hermana, es Nicole, esta también demostró capacidades para poder levitar. Él habla de hasta una media docena de veces, dice que la vio levitar en una sesión también de mediúnica. Y luego ya se embarcó en otra serie de cuestiones, como por ejemplo, analizar textos canalizados. En aquel momento se empieza a difundir una obra que es una obra de Edgar Allan Poe, pero que ya había fallecido, y él lo que hace es un análisis del vocabulario, del estilo, y llega a la conclusión de que efectivamente es él. Entonces, todo este tipo de cosas, que luego además este análisis fue muy cuestionado, porque se consideró que era un fraude y que no había, ahí hubo otros analistas que no coincidían con ese diagnóstico. Pero lo importante es que él va por esta doble vía. Es decir, por un lado, esa vía racional de que la evolución dice, oye, aquí esto lo podemos explicar perfectamente con esto, porque es que además existen todos estos fenómenos. Fenómenos que tienen que ver con la mente, a través de la hipnosis, a través del mesmerismo, donde yo altero la voluntad, donde yo veo que accedo a conocimientos ocultos. Él conseguía colocar gente, dar órdenes poshipnóticas, por ejemplo, solo hace con nativos del Amazonas y de Malasia, donde va, se dedican a hacer este tipo de pruebas y colocar a la gente en estado catatónico durante horas. Y luego, que claro, bajo el punto de vista de los autóctonos, eran curanderos blancos que llegaban con su magia allí y que eran capaces de hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, todo esto a él le lleva a decir, oye, estamos aquí ante algo muy, muy grande y que puede ser un complemento a la teoría de la evolución e incluso ayudar a completarla, ¿no? ¿Y Darwin también hizo alguna práctica de espiritismo o hizo algún tipo de experimentación? Darwin también participó, que se sepa, yo eso sí que lo estoy buscando, y que se sepa, participó al menos en una sesión de espiritismo. En el año 1874, él está en una residencia en Londres con su hermano, y van a asistir varios personajes importantes de la época, también varios familiares, y es una sesión mediúnica que estuvo a punto de empezar. Darwin se excusa, dice que se va a dormir. Cuando regresó, la habitación estaba revuelta, estaban todas las sillas apiladas, o sea, se había montado ahí una buena. Se supone que, según los testimonios de las personas que estuvieron allí, hubo una serie de luces, de luminarias de estas así espontáneas. Se habló también de una especie de viento frío que recorrió la estancia, ruidos misteriosos que no se sabía de dónde procedían. Bueno, el menú completo, el menú de degustación completo del espiritismo se dio ahí. Y él cogió y, como digo, se había ido. Cuando bajó se encontró todo el follón. Y dijo, literalmente, que el Señor se apiade de todos nosotros si tenemos que creer en semejante basura. Ese fue su dictamen. Y en cambio, la mujer sí que era más creyente en el asunto y decía que, bueno, que entendía que, como era un fanático como muy empedernido de lo que sería el materialismo de la época, pues que no le concedía nada, no le daba ni una sola oportunidad a algo así, ¿no? Pero eso parece que fue la ocasión más cercana, que se sepa, que esté documentada, donde él participó, ya vemos de qué manera, en una sesión de espiritismo. Es decir, estamos en un momento de la historia de la humanidad, que también es un momento importante en la historia de la ciencia, en la cual ahí se produce el descubrimiento más importante, la teorización más importante de la historia de la humanidad, que es la evolución de las especies, y lo hacen prácticamente con milímetros, con milésimas de diferencia, dos personas, Alfred Russel Wallace y Darwin. Y Alfred Russel Wallace pensaba además en la existencia de algún otro tipo de chispa divina. Pero deja la puerta abierta en algún momento a esa otra posibilidad, Darwin. No, Darwin, ya digo que fue dosificando mucho, y él siempre fue, en ese sentido, cada vez se sintió más cómodo, como te digo, algunos piensan que en el ateísmo y otros más en el agnosticismo. Wallace es una persona, o sea, es una cuestión interesante por eso. O sea, porque, aunque era su amigo, no acabó acercándose a sus teorías. No, y además ya digo, él sí que le defendió como profesional, sí que separó perfectamente sus méritos como naturalista, claro, por eso lo defendió sí. Y es cierto que es lo que le ha perseguido, es decir, la leyenda de que era un espiritista fue lo que le fue arrinconando ante el resto de la comunidad académica. Pero esto es lo que digo que nos da mucho que pensar, porque en ocasiones creemos que determinadas teorías nos acercan o eliminan la espiritualidad del mundo, y no, lo que hacen es que la transforman. O sea, la evolución fue también uno de los argumentos que fueron cogidos por los teósofos y por los espiritistas, porque siempre dicen que el espíritu evoluciona. Claro, por eso que va cambiando. Este caso es ejemplar en el sentido de que a lo largo del tiempo, han pasado 150 años de aquello, se ha puesto la teoría de la evolución de las especies como una serie de Pues como un principio contrario a ese tipo de creencias, y eso demuestra bastante desconocimiento del inicio, porque en el inicio había esas en dos corrientes que convivían sin los problemas posteriores que hubo. Sí, sí, ya digo que la teosofía también, por ejemplo, hablaba de una evolución de diferentes razas, como lo denominaban entonces, de diferentes tal. Entonces, es algo que va a mantenerse y que hoy en día... En otros sentidos también lo tenemos, es decir, nosotros tenemos, ahora está muy de moda la física cuántica, y la física cuántica está nutriendo la mayoría de las creencias espirituales. O sea, todo es cuántico, son energías de no sé qué, sí, vibraciones... Te da una explicación, claro, muy amplia ahí en esa horquilla. Exacto, y como hay parte que no se entiende bien, o incluso hay muchos enigmas en torno a la teoría, a la física cuántica, lo que está haciendo todo eso es que sirva para nutrir contenidos espirituales. Entonces, la idea de que el mundo, como se decía, cuanta más ciencia hay, menos espacio para lo sobrenatural, es muy relativa, porque cuando avanza más la ciencia, y sobre todo en las épocas donde hay muchos descubrimientos nuevos, curiosamente suelen coincidir con que es las épocas donde también hay mayor explosión de religiones alternativas. O sea, coincide que en el Renacimiento, cuando se supone que hay una especie de antropocentrismo, ¿no?, que nos centramos más en el hombre y más un poco en lo terrenal que en lo sobrenatural, aparentemente resulta que es cuando surgen cantidad de corrientes esotéricas nuevas, herméticas, la cábala llamada cristiana, la alquimia, el ocultismo, se potencia y se explota mucho más a partir de esos nuevos descubrimientos. Pero Wallace, y en el siglo XIX ocurrió lo mismo. Wallace no puso ningún momento en duda de con todas esas personas con las que él experimentó que hubiese ningún fraude, porque por ejemplo Houdini también se interesó por este tipo de temas, y cuando vio que había algo que le hizo dudar, fue a Picopala a ver a quién sacaba de, pues eso, los fraudes que estaban haciendo. Con Wallace, ¿todas las experiencias fueron tan positivas que no puso nunca en duda? Él era convencido. Aquí también hay algunos autores que hablan de que determinados sucesos personales le marcaron mucho psicológicamente. Se habla de también, por ejemplo, la pérdida de su madre, que eso le hizo también, parece ser, volcarse más en el tema de las creencias. El hecho de que, como decimos, él lo veía. Pero, por ejemplo, él se metió en muchos charcos, porque esto que os comento de Alan Poe, había la mayoría, luego surgió que se vio que era un fraude, ¿no? Y otro caso también es que él se presentó como testigo para apoyar a un médium que estaba siendo juzgado por estafa en Inglaterra, y que se le había pillado en una sesión escribiendo con unas pizarras de estas mágicas. En ese momento alguien se levantó, vio que las respuestas estaban escritas en las pizarras antes de que se pronunciaran las preguntas, ¿no? Y él testificó a favor del médium, y al final el médium fue condenado por estafa. Juanjo Sánchez Oro, sin límites, el momento más importante seguramente en la historia de la ciencia, es un momento en donde hubo un enfrentamiento, en realidad no hubo un enfrentamiento, hubo una convivencia entre espiritismo y evolución. Esta noche lo hemos tratado aquí en Sin Límites. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La edad de la mentira. La operación costó nada más y nada menos que 6 millones de euros. Nos situamos en el año 2015. En cuestión de tan solo unas horas, los ejecutantes de esta operación, una operación secreta que tenía como objetivo hackear las mentes y las creencias, hicieron absolutamente todo. Se activaron una serie de mecanismos que hicieron creer a millones de personas que se iba a producir un atentado en un mercado de la capital del país. Eran los tiempos en los cuales existía un enorme miedo a Boko Haram, una brutal organización terrorista que sembró durante años el pánico en el país. Como consecuencia de los atentados y de los altercados en de orden público que se vivieron entonces, las elecciones fueron propuestas. Pero no había nada detrás de aquello, solo una apariencia formada por la irrealidad de ese suceso, una irrealidad que fue hecha real con las informaciones que dieron estos colectivos. una de las decenas de organizaciones que estaba detrás de estos hechos, que fue una de las organizaciones que estuvo detrás de esta mutación de las creencias en las votaciones, era el llamado, y estuvo detrás de muchos similares, el Team Jorge. Y de esta forma, como Team Jorge, se conoce a un grupo cuya existencia ha sido desvelada ahora gracias a un colectivo de investigación financiada por varios medios de comunicación. Con amigos y extraños, coincidimos en los baños. Y este grupo, Team Jorge, es uno de los más importantes de los que han salido documentos a la luz en una liberación de información que se ha producido hace tan solo unas semanas. Este grupo está liderado por un ex agente de los servicios de inteligencia israelíes. Este personaje se llama Tim Hanan. Él tiene un sobrenombre, precisamente ese, Jorge. Un equipo que lleva más de 2 décadas operando, pero es solo la punta del iceberg, porque, insistimos, hay decenas de grupos de estas características. Este en concreto dice haber operado en más de 30 países. Y asegura, y la información nos dice eso, que han influido en 20 procesos electorales. Nos hemos puesto en contacto con varios especialistas que nos han ofrecido su opinión sobre este asunto. Selva Orejón está al frente de la asociación del grupo de la empresa On Branding y nos decía esto. Este tipo de personas que se dedican con sus empresas a generar corrientes de opinión, evidentemente muchas veces están contratadas por grupos políticos, por partidos políticos, por candidatos, por potenciales candidatos a presidencias de equipos de fútbol, diferentes tipos de lobbies, y evidentemente tienen una grandísima capacidad de influencia. También le hemos formulado esta pregunta, esta misma cuestión, a un periodista, Miguel Ángel Ruiz, que está especializado en este tipo de informaciones y operaciones. Hay que darle una importancia reducida, en el sentido de que probablemente no todas las campañas que ellos emprenden tienen éxito. Es decir, si yo, por ejemplo, tuviera que ser alguien, un grupo privado, que contrata a un grupo así, tendrían que darme mucha garantía de que efectivamente esto se traduce en resultados positivos. Pensar que influir en unas elecciones, influir, ¿qué significa influir? Es decir, ¿qué porcentaje de los votos están teniendo un cambio efectivo hacia las posiciones que yo estoy contratando? Y eso no es fácil de medir. Hay decenas de grupos de estas características, pero cada uno de ellos, y les une eso, tienen un ejército de falsos perfiles de bots. En este caso concreto, el equipo disponía y dispone de un software llamado Advanced Impact Median Solutions. Y tienen miles y miles de perfiles falsos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Todos ellos hacen un juicio público de una persona o de un hecho. Dicen lo mismo, repiten los mismos insultos, las mismas valoraciones, y se distribuyen todas a la vez en las redes. Y con esas influencias y con esos juicios públicos se modifican las opiniones de las personas y modifican las opiniones de las sociedades. Y es que la mentira es fundamental en este tipo de grupos. En esas fluctuaciones de voto estaría medida la acción de estos grupos. Y también se sabe que la gente miente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mide todo eso? Yo creo que es bastante difícil. Ahora bien, sí que es verdad que existen campañas que y desde luego lo hemos visto mucho llevamos años analizando el tema de la posverdad y de la fake news, y que es evidentemente que hay gente que ha orientado su voto en estas cuestiones. Pero como digo, el voto, de hecho hay muchos estudios sociológicos sobre el voto, es muy difícil de interpretar, porque hay gente que vota a un partido concreto, pase lo que pase, gente que fluctúan entre unos y otros, que podría ser lo que antes se llamaba el bipartidismo, y En cuestiones fundamentales, a veces puede ser una guerra, por ejemplo, lo que pasó en 2004 con el 11M y la guerra de Irak, pueden orientar un voto puntualmente un cierto episodio, pero como digo, este es un campo de estudio sociológico que es muy difícil de interpretar de verdad por qué las personas votan lo que votan, y si es difícil de interpretar eso, prácticamente más difícil es saber que tú estás interactuando ahí y en qué sentido se está cambiando ese voto. Nos dice Miguel Ángel Rodríguez que es Miguel Ángel Ruiz que es como una nueva forma de hacer política. Y le da un nombre que nos encanta, de influir en las creencias. El nombre es Ciber, bueno, que nos lo diga él. De hecho, es que yo creo que esto se ha convertido en la nueva forma de hacer política. Es decir, de esto, la ciberpolítica, tal como se define así en sociología, que esto es el pionero, fue Obama, curiosamente. Bueno, en aquel momento usó unas técnicas más o menos de redes sociales, más o menos novedosas en aquel momento, pero ahora ya es el día a día. Y de hecho, la mentira ahora mismo en política, se sabe que, por ejemplo, la posverdad funciona más que los argumentos razonables porque son emocionales, y las personas nos pesa más lo emocional que lo racional cuando vamos a emitir un voto. Yo creo que quizás uno de los mejores ejemplos que se pueden esgrimir en esto, en esa política de la mentira, si quieres, fue por ejemplo en el referéndum del Brexit, cuando, a pocas horas, pocos días después de que finalmente hubieran constatado de que habían ganado el referéndum para salir del Reino Unido, los ideólogos Nigel Farley y toda esta gente reconocieron que habían mentido en la campaña y que muchos de los argumentos que ellos habían esgrimido para salir como Brexiters, que eran falsos. El caso que hemos citado de chat es un ejemplo, pero hay muchos más. Porque este tipo de campañas se han producido en diversos países. Países como Nigeria, Reino Unido, España, Estados Unidos. Los documentos filtrados han revelado y han dado a este grupo una serie de relaciones y los han ligado a otros colectivos como Cambridge Analytica, uno de los grupos informáticos y de hackers que certificaba que se utilizaban como bases de datos para influir en la gente. Y ese grupo, Cambridge Analytica, pertenecía al imperio, a la organización Facebook. Una de las especialidades de este grupo es crear opinión sobre una idea de robots en elecciones y de robos en elecciones. Gracias a sus ejércitos de ideas generan y distribuyen informaciones que hacen que se crea una corriente o una idea, como por ejemplo que nos han robado las elecciones, el gobierno no es legítimo, la política que utilizan es atacar al rival. Eso es más importante que lo contrario, es como hacer fuerte la idea de que el mejor ataque es una buena defensa. Nos lo dice, nos lo cuenta Selva Orejón. En psicología muchas veces se dice que cuando tú le quitas tierra a los pies del que tienes de delante, parece que tú seas más grande, ¿no? Bueno, pues esto, llevado a la digital, vendría a ser esto. Tú puedes atacar directamente a un enemigo, puedes silenciar a un enemigo haciéndole, por ejemplo, un massive hot reporting, o puedes ensalzar a una persona que sea representada o al proyecto mediante, bueno, el proyecto, pues, por el motivo que te hayan contratado, pues puedes hacer que tenga todavía una aparente mayor confianza o mayor apariencia de que tienen premios o que tienen, por ejemplo, un reconocimiento profesional que quizás pues no es real. Aquí siempre es muy, muy, muy importante. Nosotros siempre trabajamos en el análisis de si es una campaña orgánica, si es orgánica quiere decir que se ha ido fraguando de forma, vamos a decir, que natural. o si es algo que está orquestado. Y dentro de si está orquestado, ¿qué tanto por ciento está dedicado a una cuestión técnica, con bots, con diferentes tipos de perfiles, o qué parte está alimentada por personas que se están ayudando de medios digitales? En muchas ocasiones estos grupos usan las mentiras porque han averiguado que la verdad no cambia ideas sobre los votos. Estos colectivos, como el Team Jorge, utilizan una serie de piratas de la mente, piratean la mente, usan los bulos y las fake news. Nos lo cuenta desde un branding, Selva Orejón. Generar una corriente de opinión es algo que evidentemente muchas veces necesita de diferentes tipos de herramientas de generación de contenido que llegue a determinadas personas, y muchas veces ese contenido no tiene por qué ser real. Es decir, se podría utilizar como una herramienta más. Tenés un objetivo, marcas una estrategia, estableces una serie de acciones, estableces una serie de medios, y a partir de ahí pues se genera la maquinaria y se mantiene la maquinaria. Que para este tipo de grupos la verdad no existe, lo que existe es lo que algunos dicen que es verdad y que no siempre lo es. Tim Jorge nació en los servicios de inteligencia de Israel, nació a partir del Mossad y otro tipo de grupos, pero parece que es un tipo de colectivos que están en todo el mundo, hay decenas y decenas de ellos. Este grupo en concreto, según las informaciones, aseguran nada más y nada menos que han influido en 20 procesos electorales. Como dice la canción, no hemos aprendido nada porque esto ha pasado, pasa y pasará. Por la culpa compartida, la real y la fingida, la pared y la espada. Que los días que se borran son peldaños a la gloria y yo también. Hasta que una hora más en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web, para cada uno y para escuchar cada uno de los programas y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas durante esta semana, por ejemplo, en las listas de Argentina, de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, ha aparecido La Rosa de los Vientos como uno de los programas más escuchados. Más en descargados, gracias a esa página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo, y después continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 3:05:33, comenzamos en la última hora de La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer resolviendo el concurso, la pregunta de esta noche que nos formulaba Silvia Casasola, que nos daba una serie de pistas y que ahora vamos a conocer la respuesta. Silvia. ¿Quieres saberlo, eh? Y yo creo que los siguientes que han participado también. Bueno, pues El tema es que el boom de las bioseries, los biodocumentales, las biopelis, pues es un hecho. Los followers pues son muy adictos, muy fieles, y además es un fenómeno pues, que no tiene fronteras. En diferentes países se está produciendo. Por ejemplo, las tres opciones que os dábamos. Una de ellas, Dulceida. Dulceida al desnudo es la más reciente. Llamada la It Girl de Oro, con 33 años, tiene más de 3,2 millones de seguidores, y aunque lo ha pasado mal, porque en su momento dijo que se retiraba, porque ya se sentía acosada por las redes sociales, pues ha vuelto con este docu-reality, muy ilusionada y está feliz. La bioserie de Luis Miguel pues también ha tenido mucho recorrido, y eso que tiene la bendición del cantante, ¿eh? Tiene la bendición del cantante y se habla de muchísimas cosas, como la ambición de su padre Luisito Rey, y sobre todo el gancho más grande es la extraña desaparición de su madre, que a día de hoy pues todavía no se sabe muy bien qué es lo que pasó con ella. Y fijaros si tiene éxito, que comenzó en 2018 y en breve van a emitir la tercera temporada. Y por tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda ella. La reina de la salsa, Celia Cruz. ¡Azúcar! Eso es. Que tiene un ánimo esta mujer, vamos, que es que levanta hasta un muerto, por así decirlo. Bueno, Celia ha subido al podium de las cantantes como la reina de la salsa. Es una mujer con un gran carisma, que transmitió siempre alegría, mucha fuerza. La equivalían un poco como aquí en Lola Flores, un poco de esos espíritus potentes que a lo mejor dicen, no es la que mejor baila, no es la que mejor canta, pero luego en el escenario pues es la que tiene más reclamo del público. Bueno, pues su bioserie fue todo un éxito, comenzó en 2015, se emitieron 80 capítulos y eso que solo se trataba de los primeros años de su carrera y de su vida. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora del superlibro de Manuel Carballal que se llama Crimen Ritual y Rito Criminal, Pensamiento Mágico y Delito? Pues ha tenido la suerte Cristóbal, que ha participado en Twitter con @LightLosas. Así que Cristóbal, pues si no tenemos tu dirección, envíanosla, me la envías por Twitter, a mi Twitter personal, y bueno, pues te llegará este libro estupendo, que será pues firmadito y con un una firma de Manuel dedicada, una firma dedicada para ti, Cristóbal. Las 3 y casi 9 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдёшь. Я не знаю, как... Es un lujo y un placer estar con él esta noche, conversar con el autor del libro Todo empieza en septiembre. Y vais a conocer algo muy importante, muy relacionado con nuestros temas que aparece en este trabajo, que aparece en este libro. Este libro que se acaba de publicar en Planeta, el autor es Daniel Bernabé. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Daniel, la gente conoce mucho, bueno, este libro acaba de aparecer, conoce mucho tu aproximación de, bueno, no anterior, porque tú siempre has sido escritor y siempre hay muchos títulos, pero cuando se habla de la trampa de la diversidad, bueno, pues eres tú el autor también, ¿no? El autor también, efectivamente. Déjame que te diga que estoy muy contento de estar en La Rosa de los Vientos, un programa del que he sido oyente y soy desde hace muchos años, y para mí es un auténtico honor y una alegría poder compartir un ratito aquí con vosotros. A mí me gustaría hablar de tantos y tantos temas contigo, porque también es un honor, hay una serie de vinculaciones. Yo creo que cuando se coge un libro, se coge un personaje, siempre cada libro funciona en torno a un personaje central, en este caso es Jaime, sí. Es un periodista, es alguien que vive, que sufre, que una cosa son los fuegos artificiales, lo que parece, otra cosa es la realidad es dura, llegar al mañana siempre ha sido dura, y yo creo que una de las cosas que consiguen los libros y que marcan los libros que dejan huella, a mí me está dejando huella, es que te sientes identificado con el autor. Con el autor y con el protagonista, que nos expone el autor, porque siempre hay una parte de vivencia personal, eso una es. Parte autobiográfica, por supuesto, en el personaje. Pero te sientes identificado, como dices, jolines, Daniel sabe de mi vida. No, no, Daniel igual ha vivido algunas cosas parecidas, ¿no? Justo eso. Fíjate que el libro ya lleva un mes en la calle y una de las cosas más bonitas que me está pasando es que los lectores y las lectoras me están diciendo, oye, es que esto que cuentas yo lo he vivido. Esto que dices que a Jaime le ha pasado, esta sensación que ha tenido, yo la he tenido como propia, ¿no? Para que los oyentes lo conozcan, Jaime, como bien dices, es un periodista, anda en torno a los 40 años y tiene la vida el hombre hecha un poco polvo, la tiene entre andamios, le ha afectado mucho la precariedad laboral, acaba de tener una ruptura y bueno, pues está sobreviviendo en el centro de Madrid, haciendo una profesión, periodismo, escribir, pero desde los freelance, ¿no? Desde afuera. Con lo cual tiene que realizar pues multitud de trabajos para multitud de gente y a pesar de eso no le llega al final, ¿no? A mí me gusta escribir libros sobre gente que tiene que saber cómo llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Eso esté presente en la narración. Y en todo caso quería que este personaje representara una generación. Fíjate, yo creo que este es un libro que pone nombre a la angustia quizás o al descontento, al desasosiego de una generación pues que le golpeó fuerte la anterior crisis económica y creo que ha sido difícil salir de ahí. No hemos ido haciendo lo que hemos podido, pero bueno, estamos en un momento que quizás llegamos a la mitad de nuestra vida y nos toca mirarnos al espejo y decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos conseguido? ¿Hacia dónde vamos? Hay un, precisamente sobre este asunto, una imagen que tú citas también al comienzo del trabajo, comienzo del libro, que me ha llamado muchísimo la atención sobre la anterior crisis económica, que yo creo que es la crisis grande. Evidentemente hay otra serie de cosas, pero la crisis que cambia nuestra vida, que cambia absolutamente todo, es la que comienza en 2008. Pero creo que fue en 2012 cuando llegaron a España la llamada troika, los hombres de negro, y decías tú, y no sonaron las alarmas antiaéreas. No sonaron las alarmas antiaéreas. Y sin embargo, era un ataque en toda regla. Totalmente. Bueno, en este país se produjo un auténtico descuartizamiento del estado del bienestar, protagonizado efectivamente por una forma de entender la economía que la propia Unión Europea, 10 años después, con esta crisis del coronavirus, tuvo que reconocer que era completamente errónea, que no se podía atacar de esa forma a lo que habíamos conseguido socialmente, una serie de estabilidad, porque, bueno, fundamentalmente ni se consiguió calmar a los mercados financieros, que estaban a otra cosa, estaban, bueno, fomentando una crisis de deuda con la moneda para conseguir, bueno, pues recuperar lo que habían perdido en la inmobiliaria, y luego, por otro lado, bueno, pues se atacó a la columna de la vertebral de las sociedades europeas, que era precisamente ese pacto, ese consenso de posguerra, ese estado del bienestar que se había conseguido desde la mitad del pasado siglo. Claro, ¿esto qué provoca? Provoca que, yo digo que Jaime era una de esas personas que no había querido tener una vida especialmente convencional, que vivía fuera de las murallas de la ciudad, pero que cuando llegaron estas invasiones bárbaras le pilló por completo desguarnecido, ¿no? Entonces uno empieza a tener que empezar a sobrevivir, a buscar el concepto de, oye, ¿cómo llegamos a final de mes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y resulta que de supervivencia en supervivencia vas sacando la cabeza del agua, pero cuando te quieres dar cuenta, oye, ya has llegado a la mitad de tu vida, ¿no? Ese concepto de, oye, ¿qué ha pasado? El momento en que la gente empieza a aterrizar, empieza a tener hijos, empieza a buscar una casa o una profesión más estable, creo que muchos de nosotros no hacer tuvimos lo que se debe, ¿no? O lo que nos han dicho que se tiene que hacer. Efectivamente, no creo que al menos ella, no tuvimos la novia le dice algo así como, sí, no quiero estar contigo porque no me puedo fiar de una persona que no sé si va a llenar la nevera. Más o menos, ¿no? La exnovia tiene ese momento durísimo, ¿no? Que es, yo creo que es un momento muy duro. Y al final él se ve, bueno, pues frente a la inclemencia de lo cotidiano, que es lo que más importa, y ve que todo lo que había acumulado de una u otra manera, ¿no? Esos discos, esas películas, ese conocimiento sobre la vida, pues no le vale de nada porque el mundo ha cambiado, ¿no? Y tiene que enfrentarse a la dureza de lo material. Entonces, claro, yo quería que la novela empezara de esta manera para situar al personaje en un punto que sin duda creo que muchos de los oyentes pues han podido de una u otra forma atravesar en algún momento, ¿no? Quería que representara, ya te digo, a toda esta generación y sobre todo a las consecuencias sociales que tuvo todo aquello, que creo que se ha hablado poco, ¿no? El hecho de por qué muchas personas pues han ido postergando, por ejemplo, la paternidad, que es algo socialmente que se va bueno, pues tapando de una u otra manera, y luego el hecho también de ver cómo incluso generaciones más jóvenes ya han crecido en esta incertidumbre y lo llevan mucho mejor que nosotros. Y eso creo que en cuanto a las relaciones personales se nota. Porque en ese sentido Jaime conoce a una chica también del mundo del periodismo, 10 años más joven que él, y ella sin embargo parece estar más adaptada a este mundo de incertidumbre, con lo cual eso hace que tengan puntos de encuentro pero también de desencuentro. La verdad, mencionando un término, yo creo que resume mucho lo que cada persona, independientemente de su edad, vive y se enfrenta día a día a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar mañana, y algunos se rebelan contra eso y otros simplemente pues fluyen, ya pasará algo, son un poco estoicos y viven la realidad de lo que les ha tocado experimentar y vivir, y que seguramente no va a cambiar. Admitir esa esa incertidumbre o rebelarte contra ella. Eso es. Fíjate que hay un momento en que Jaime tiene una visita al banco, tiene que ver cómo paga una serie de deudas que tiene con él mismo, y una mañana que se está convirtiendo en bastante dura, le llega de repente un correo electrónico anónimo, misterioso, nunca mejor dicho, donde se le dice que un grupo de gente muy poderosa, que yo creo que los lectores van a reconocer fácilmente, no a lo mejor en individuos concretos, pero sí en representaciones del poder, ¿no? Pues están preparando algo respecto a unas elecciones generales. El libro también se atreve a nombrar la amenaza a una situación que está flotando por encima de nosotros, que está presente, que es cuánto la ultraderecha, qué capacidad tiene para adulterar nuestra democracia y para retrotraer nuestra sociedad hacia un momento previo al mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede respecto a tu pregunta? Que creo que nos hemos echado a dormir durante mucho tiempo. Creo que en la condición ciudadana se tiene que manifestar, se tiene que trabajar. Es algo que a todos nos incumbe. El hecho de que el mundo no funciona solamente en base a los designios del mercado, sino que requiere de la acción consciente de los ciudadanos para evitar precisamente que grupos de poder que tienen unos intereses individualísimos los impongan sobre los de la mayoría. ¿Y crees que ahora en este momento precisamente habla el libro sobre unas elecciones que pueden estar viniendo? Evidentemente pensamos también en este año que hay elecciones, hay todas las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Crees que en esas elecciones o en cualquier otro momento la democracia está o estará en riesgo? Pues mira, en los últimos años hemos visto situaciones que yo, cuando estaba escribiendo el libro, me tenía que plantear si la realidad no solamente me estaba alcanzando, sino si me estaba superando. Y estoy hablando, por ejemplo, del asalto al Congreso en Estados Unidos, o más recientemente del asalto al Congreso de Brasil. Ahora, no solamente hablo de estos puntos álgidos, de este momento de quiebra donde mucha gente, que ni siquiera, fíjate, está realmente vinculada a la extrema derecha como idea, sino que es gente que luego, les une una cantidad de sentimientos de no acabar de enlazarse con esta sociedad, de hastío, de incluso rebeldía respecto a algunas cuestiones, y creo que son utilizados. Creo que llegan a ese punto en el que se dejan arrastrar por intereses que no son los suyos. Pero ni siquiera hablo de ese momento. Hablo sobre todo de algo que ya está pasando en algunos países de Europa, de la propia Unión Europea, que es el cómo se empiezan a recortar derechos, cómo se empiezan a recortar libertades y cómo poco a poco se produce un camino de involución. Esto es algo que claramente podemos ver en países como Polonia o Hungría, ¿no? Vamos a vivir un momento, muy probablemente, que en toda Europa vamos a tener que elegir entre esos cirujanos de hierro que vienen a poner orden al caos, a un caos que está inducido por parte del sistema económico. No hay un golpe de Estado, como lo entendemos, en el siglo XX, sino ¿verdad? Que hay pequeñitos gestos en donde se involuciona, y al final, si lo resumes todo, ha ocurrido eso, ha habido una especie de golpe de Estado, ¿no? Efectivamente. Es decir, las sociedades pueden seguir teniendo procesos electorales incluso, pero totalmente, controlados, dirigidos. Puede haber una aparente pluralidad de partidos, pero cuando vas eliminando algunos de la oposición o vas impidiéndoles que desarrollen su actividad política con normalidad, pues estás coartando efectivamente la situación. Yo tengo miedo el que al final lleguemos a un momento donde tengamos unas libertades democráticas extremadamente recortadas, pero donde sigamos teniendo yogur helado en las tiendas, donde sigamos echándonos selfies y donde siga habiendo toda esta aparente comodidad de lo estético, ¿no? Uh-huh. ¿Cabe la posibilidad? Porque estamos muy acostumbrados a ver todavía nuestras sociedades bajo el prisma del siglo XX en algunas cuestiones, y efectivamente buscamos la amenaza en cómo fue en aquel entonces, ¿no? Pero esta vez será diferente. Ese es un libro que yo quería que fuera una especie de bandera que se levanta de advertencia, una alarma que suena, una forma de decir a los lectores que lo que se cuenta en sus páginas es una historia de ficción, pero que si son hábiles, creo que van a poder indagar o intuir que algunos de esos elementos se han podido encontrar ya en estos dos últimos años en España, y que algunos de ellos podrán volver a suceder. Y algunos elementos que aparecen en ese libro y que mucha gente que sigue parte de este programa verá reflejado, por ejemplo, el mundo del misterio también sí. Aparece, ¿no? A mí es que, fíjate, que el mundo del misterio... Bueno, incluso el protagonista ha escrito guiones en un programa de radio sobre el mundo de lo sobrenatural. De lo paranormal, efectivamente. Yo fíjate que me dedico al análisis político, como algunos oyentes podrán conocer. Entonces no es algo que, bueno, esto es algo... desde lo lúdico, desde lo personal, a mí me ha gustado siempre, desde que era un chaval, el mundo del misterio. He disfrutado muchísimo, y de hecho no me parece que tenga, por supuesto, nada de malo. Creo que la curiosidad, lo heterodoxo, es una de las maneras que tenemos también, pues, de intentar entender este mundo, ¿no? Pero fíjate que creo que ha habido un proceso que creo que tiene que ver, fíjate, también mucho con la anterior crisis, donde digamos que las legitimidades de muchas instituciones de esta sociedad caen, incluso también las de los medios de comunicación, por hipotecas propias, por haber estado muy cercanos al poder económico, no haberle fiscalizado correctamente, y eso trae la consecuencia de que todos nos empezamos a sentir menos confiados con aquello que nos había dado confianza. Empezamos a desconfiar de casi todo. ¿Qué es lo que sucede? Que un aparente espíritu crítico, que creo que es muy positivo, pueda acabar transformándose en una suerte de conspiranoia, que es cuando pensamos que todo lo que nos rodea es susceptible de ser una amenaza. Esta sensación, este sentimiento, acaba siendo, creo, utilizado por parte incluso de la extrema derecha para lograr sus fines, para introducir su programa político y para, sobre todo, llevar a la gente a una sensación de caos constante con el que tapar las amenazas y los problemas reales que tenemos en esta sociedad. La verdad es que es una sociedad y que podemos decir el tránsito año 2000, por poner un ejemplo, año 2020, por poner otro ejemplo, por citar años. Y tú hablas un poco, citas, ha sido testigo, el protagonista también ha sido testigo de esos años, de esas épocas, las ha vivido sí. En primera persona. Y en el libro aparece una serie de descripciones de lo que se encuentra hoy y de lo que se encontraba en ese sitio anteayer. Y dices al comienzo del trabajo, describiendo el centro de Madrid, y yo creo que es una representación de muchas cosas de las que pueden estar ocurriendo en el mundo. Dices lo siguiente, porque Jaime, el protagonista, vive en el centro de Madrid y paseando dice, ahora el centro se había convertido en un imán para gilipollas llegados de todas partes del país, que sumaban al numeroso producto local más interesados en el selfie que en la vida, en su sucedáneo de su suciedad. Para cada cine desaparecido, una multinacional de ropa. Para cada cafetería consolera, un Starbucks. Para cada tienda de discos, un escape room. Para cada bar, un gastrobar. Por cada señora que circulaba que cuidaba geranios, un diseñador. Para cada padre en una chupa marrón, un Jaime que no tenía nadie a quien cuidar. La verdad es que el mundo ha cambiado mucho en estos 20 años sin darnos cuenta, y ha pasado de ser humano a ser un poco, pues, estelar en el sentido de, sí. De luces, todo muy aparente, todo es muy grande. Y en el fondo, ¿qué hay detrás de un selfie? ¿Qué hay detrás de un gastrobar? Sí. ¿Qué hay detrás de un Starbucks? A mí me gustaban las cafeterías de antes, de las de siempre, y ahora no existen casi. Efectivamente, fíjate, yo creía que en Madrid, pero esto estoy convencido de que a otras muchas ciudades le ha ocurrido algo muy parecido, significara algo más que las calles por donde sucede la historia, ¿no? Si significara, digamos, aquel sitio donde tú has tenido un aprendizaje sentimental, donde te has formado, donde además los que creo que somos la última generación del siglo XX, aquellos que nos dejábamos libros, discos o películas, si no lo hacíamos solo por entretenimiento, sino que nos decíamos, oye, te va a cambiar la vida esto, tienes que escucharlo, ¿no? Esa sensación de dejar a tu amigo algo que a ti te había conformado como persona, que había sido parte de tu identidad, ¿no? Todo esto, yo creo que la ciudad tenía una suma importancia, una gran importancia, pero era el lugar donde te encontrabas con otros, donde ibas a determinados bares, por ejemplo, que conformaban también pues una suerte de mapa donde la gente tejía alianzas y tenía complicidades. ¿Qué es lo que sucede? Que creo que al final las ciudades han ido cambiando, mutando, sobre todo el centro de las mismas, no de un lugar a donde se vivía, sino a una especie de máquina de la especulación para sacar grandes rentas convertidas en un negocio permanente. Es decir, tenemos que los alquileres están imposibles, fundamentalmente, bueno, pues una serie de procesos económicos especulativos relacionados con el alquiler, pero también por la aparición de los pisos turísticos, que en principio parecía como una idea razonable, pero que en muy poco tiempo se ha convertido en una forma de desalojar a los habitantes del centro de las ciudades de donde vivían, ¿no? Y luego convertir permanentemente, no el que hubiera negocios, unos negocios con un arraigo en los barrios, con una especie de de relación social con las personas que los hacían, sino simplemente pues todo una suerte de lugares prefabricados que incluso aparecen y desaparecen a conveniencia dependiendo de las modas del momento, pues para extraer para que sean lo más beneficiosos en el mínimo tiempo posible. Claro que esto, que es al final lo que acaba dando ciudades impersonales, donde es muy difícil sentirse identificado, representado, querido, donde es muy difícil el que te sucedan cosas que no estén previamente ya pensadas. Yo quería en este libro también que la ciudad fuera un protagonista y que explicara pues los cambios a los que nos estamos enfrentando. Yo cuando leía esa descripción me acordaba de un paseo que tuve hace poquito por un sitio muy importante del centro de Madrid. El centro de Madrid aparece mucho en tu libro, en tu novela. Mi primera casa fue una calle céntrica de Madrid, que ahora no me podría pagar, evidentemente, porque se la puede pagar en muy poquitos, pero yo vivía, mi primera casa fue en Fuencarral. Uh-huh. Y el otro día pasé por Fuencarral y me encontré, por la calle Fuencarral, no por el barrio, y me encontré pues muchísimos escaparates, muchísimas luces, muchísimos gastrobar, muchísimos de Starbucks. Dije, pocos bancos, casi ninguno, se había convertido en una cosa absolutamente excéntrica, eso que la gente se siente, que la gente vea escaparates y pase por caja, no se quiere para otra cosa que exista el lugar. Porque vivimos en un mundo consumista, un mundo en el que nos ha absorbido total y absolutamente. Y sin embargo digo, joder, me han quitado ese Fuencarral, esa zona, yo creo que eso se puede extrapolar a todas las ciudades de prácticamente de España y del mundo, por lo menos de Europa, porque hemos vivido más o menos lo parecido. Y ya no te puedes ir a tomar un café, a hablar, a charlar, a cotillar, que es lo que decía el Lalao. Eso ya no existe, claro. Ya no existe. Ese Madrid ya no hay que buscarlo. Es que ha desaparecido. Ha desaparecido y en buena medida como el resto de otras muchas ciudades. Fíjate que este es un libro que yo pretendo también que sirva para ambas, para otras cuestiones, ¿no? Jaime, tú decías lo de poder conversar, hablar, tener relación con los demás. Jaime, como buen periodista, va a tener que enfrentarse a este misterio, a esta intriga. Oye, ¿qué van a hacer estos individuos, ¿no? con las próximas elecciones? Y va a tener que aplicar lo que siempre le han enseñado a hacer, que es hablar con los demás para obtener, digamos, una serie de informaciones que le ayuden a entender a la amenaza que se enfrenta, ¿no? Va a emprender un viaje también fuera de Madrid, por otros puntos de España, y va a necesitar que vayan apareciendo en su camino unos personajes con los que va a establecer relaciones, unas relaciones con aliados inesperados que van a aparecer, ¿no? Esto al final, ¿qué es lo que nos dice? Que la vida no son solamente encontrarnos con competidores. Yo creo que nos han hecho creer que todo el que tenemos al lado o bien quiere algo de nosotros, o bien tenemos que sacar algo de él, o bien es un competidor al cual tenemos que enfrentarnos de una forma descarnada. Pues mira, no. en el mundo existen las relaciones entre personas que no buscan nada el uno del otro más allá que la propia colaboración, que la propia solidaridad, que la propia manera pues de intentar crear unos lazos comunes pues que hagan más agradable nuestro mundo, ¿no? Y creo que este libro también hace bandera de eso, bandera de que no tenemos siempre un competidor al lado. Claro, dicho esto, al final lo que sí encontramos es que hay una serie de personas, muy poquitas pero poderosas, que van a intentar imponer, digamos, sus intereses sobre el resto. Y ahí es cuando tenemos que decidir qué es lo que hacemos como personas. Si nos echamos a un lado, si nos dejamos arrastrar por la corriente, o si por contra les miramos a los ojos y les decimos que ya está bien. Esos poderosos, esos grupos de poder que pueden aparecer, aparecen evidentemente en tu trabajo, esos grupos de poder es lo que piensa la gente sobre la existencia de un poder oculto de Club Bilderberg, que evidentemente existe en esos grupos, no sé si tiene un poder efectivo o no, Club Bilderberg, trilateral, etcétera, sí, etcétera, o simplemente son ricos y millonarios y accionistas del IBEX 35. Esto es interesantísimo lo que planteas, pero además me enfado mucho. Yo soy de los que creo que realmente conocemos una gran cantidad de cosas de las que pasa en nuestra sociedad, que somos, que se pueda acceder a esa información y que podemos entender exactamente cómo funciona el mundo. Otra cosa es que nos guste o nos guste muy poco cómo funciona, pero realmente la mayoría de sucesos que ocurren pasan, bueno, pues porque vivimos en un sistema económico con unas necesidades concretas de rentabilización máxima del beneficio, y eso provoca pues que haya en general una serie de desigualdades y de desajustes enormes. Esto es lo que sucede. No hay que ir más allá, no hay que buscar tres pies al gato. Si es cierto que vivimos un momento donde las conspiraciones, que son reales y existen, son cada vez más presentes, porque de vez en cuando sucede que estos individuos relacionados con el mundo del dinero quieren incluso saltarse las reglas que nos hemos impuesto entre todos y buscar atajos, bueno, pues para imponer sus decisiones al margen de lo que es los controles efectivos democráticos del escrutinio público, ¿no?, y de la opinión pública. Eso sucede y existe, eso también es razonable investigarlo, leerlo. Pero fíjate que junto con todo esto surgen de vez en cuando una serie de creencias absolutamente irracionales, en peligros inexistentes, que podemos denominar conspiranoia. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado, porque individuos, digamos, que creen tener un espíritu muy crítico, acaban siendo arrastrados al cuestionamiento de los consensos comunes más elementales, que al final acaban cuestionando la propia democracia en sí misma. Entonces yo quería que el libro explorara esta serie de relaciones entre las formas de que está adoptando ahora esta manera de entender la sociedad, ¿no? Eso sí he de decirte que, a pesar de que son temas, yo creo, serios y duros, el libro le pone bastantes gotas de humor y de entretenimiento, ¿verdad?, el asunto. El libro, el personaje, su forma de enfrentarse a las cosas que ocurren, no deja de tener esa parte de esa visión. Nos hemos olvidado un poquito de eso. Queremos que todo sea muy trascendente. Evidentemente todo es trascendente, pero podemos poner una sonrisa y podemos enfrentarnos a todas las cosas que ocurren en el mundo con una sonrisa, y no quiere decir que sean buenas. Una sonrisa es una forma de enfrentarte sin dejarte vencer por la realidad, que a veces hay que enfrentarse a ella, pero no hay que enfrentarse con una espada, hay que enfrentarse con argumentos, con palabras. Sí, con argumentos, con palabras. Fíjate que Jaime, el protagonista de la novela, tiene una forma muy cruda de ver algunas veces las situaciones, y tiene también, bueno, pues una sensación de que se enfrenta a todo desde unos valores muy determinados, muy concretos, que para él suelen tener que ver con la música, con el cine determinado, ¿no?, de los años 70, con determinados libros que le hacían sentir, bueno, pues que había una posibilidad de entender este mundo de una manera diferente. Pero de una u otra manera, él siente que todo eso ha sido derrotado. Ha sido derrotado y que además ni siquiera pudieron presentar batalla, ¿no? Que de repente, bueno, pues se ha dado la vuelta, quiere entregarle el testigo a alguien y nadie se lo recoge. Fíjate que este libro, la idea primigenia surge, digamos, fíjate, en un bar de Zaragoza. Yo estoy la lata de bombillas. Estaba con un amigo una noche allí y entonces pues estábamos cuestionándonos todo este tipo de situaciones, ¿no? Hablando del siglo XX, de nuestra música, y era una noche intempestiva en la que había muy poquita gente y tuvimos esa sensación. Oye, ahora nos damos la vuelta y no tenemos a nadie a quien entregar el testigo. ¿Qué es lo que ha sucedido, no? Me dijo mi amigo, estos estarán en su casa viendo programas, concursos de cocina, ¿no? Muy enfadado, ¿no? Sí, sí. Mientras que sonaban, pues, los Smiths, supongo, ¿no? Alguno de estos grupos que nos gustan de los años 80. A partir de ahí surge la idea. Eso también me parece bonito, fíjate. El hecho de que lo que solemos compartir con los demás, con amigos, al final puede acabar teniendo la transcripción en una novela. Al final puede acabar siendo el germen para que de la misma salga pues toda una historia con personajes, con situaciones, algunas veces, como decíamos, divertidas, hilarantes, y sobre todo pues con un enfrentamiento con aquellos estratos de nuestra sociedad que nunca son descritos en los libros. Todo empieza en septiembre, así se titula el libro. El autor Daniel Bernabé, que ha estado esta noche con nosotros. Hay mil cosas sobre las que me gustaría hablar contigo, es que hay tantas y tantas cosas que seguramente nos pegaríamos todo el programa de hoy y muchos otros programas, porque uno que ve la realidad y ve lo que escribes y ve en función de la realidad, a mí se me ocurren muchos temas, y un día los hablaremos, porque yo creo que nos hemos perdido una de las cosas que nos ha pasado en este año 2023, por poner una referencia, pero en el mundo actual, es que la realidad pasa entre nosotros, los acontecimientos en que nos paremos a ver. Sí. Cada cosa tiene una razón de ser, un porqué. Hay que mirar también al pasado con cierta... Bueno, pues hay cosas buenas y cosas malas en el pasado. No hay alguien, no es un friki porque le guste un disco de los Smiths, sino que igual lo que es inteligente. Y se ha equivocado un poquito eso. Me llamaba la atención el hecho de que hablaba con unas personas muy jóvenes y decía, no sé quién es Miguel Ángel Blanco. Ya. Y digo, ¿cómo que no sabes quién es? Pero sí cambió la historia de este país en ese momento. Y dice, que no saben quién era Franco. Ya. Y bueno, que es que no saben quién era Suárez. Y dice, oído hablar algo sobre él. Digo, no, fue presidente de España en un momento bastante importante. Ya. Relativamente importante. Que la gente no sabe cosas y tiene que informarse sobre cosas. Y los libros es un elemento para hacerlo. Los libros en papel, ¿no? Como quieran, pero a mí en papel me gustan mucho. Que además permite acercarse a las librerías y permite sobre todo luego prestarlo. Y permite también, que es algo que yo hago con absolutamente todos. Ya lo has visto, lo estoy haciendo con el tuyo. ¿Verdad? Subrayarlos, marcarlos, escribir cada libro... Ese también, pues un folio en blanco en el cual se pueden marcar cosas, se pueden escribir cosas. Yo he descubierto recientemente yo he sido víctima también de lo mismo que casi todo el mundo, con lo digital, por ejemplo, con la prensa diaria, que es la base de la información, queramos o no, es la base de la información a partir de lo cual surge todo. El hecho de coger, gastarte un euro, dos euros en un periódico, leértelo entero, que puedes dedicar el día entero a leer y falta tiempo para leérselo entero, y marcas, subrayas, aprendes. Ahora leemos, pues vamos saltando de titular en titular y no nos quedamos en ninguno. Si se lee en papel, te quedas ahí un poquito. Hay un fraccionamiento de casi todo, y creo que eso también es terrible y peligroso, porque lo digital, como acceso a la información, a la rapidez, es fantástico, pero lo que sucede es que cada vez encontramos informaciones más fraccionadas. No nos detenemos en ninguna y al final no obtenemos una visión comprensiva de lo que estamos leyendo y del mundo que tenemos a nuestro alrededor, sino que sobre todo tenemos como pequeñas píldoras inconexas que nos hacen simular que entendemos, pero que al final no acabamos de tener un mensaje claro sobre nada, ¿no? Lo digital en sí mismo no tiene la culpa, pero sí la forma que acaba tomando la información en lo digital nos está haciendo, yo creo, bastante daño. En ese sentido hay que reivindicar los libros, que nos permiten sentarnos, leer en largo, reflexionar y tener un poco de perspectiva de lo que estamos viendo. Y ahora recomendamos este trabajo, este libro, Todo empieza en septiembre, de Daniel Bernabé. Y como descubrirá el lector, mucho también tiene que ver con el mundo del misterio del que tanto hablamos aquí. Esa parte positiva, esa parte negativa, esa parte sociológica que tiene ese mundo, que es un mundo importante en la sociedad del siglo XXI. Daniel, mil gracias. Mil gracias, Bruno. Buenas noches. Chao. Adiós. Y atención ahora... Si no me crees, compruébalo, vamos a saber algo más sobre los beneficios tecnológicos en las cosas que tenemos gracias a la investigación en la carrera espacial. Nos lo cuenta Silvia Casasola. I'm gonna step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. La épica frase de Neil Armstrong en 1969 cuando pisó por primera vez la luna no solo supuso un hito histórico, sino que en ese momento no fuimos conscientes de los avances tecnológicos de los que nos beneficiaríamos en nuestro día a día. Hoy vamos a conocer algunos de estos revolucionarios inventos. Si no me crees, compruébalo. La carrera espacial ha sido un auténtico laboratorio de ensayo con el reto de mejorar la vida de los astronautas en el espacio. Ingenieros, científicos, físicos, todos se pusieron a pensar cómo conseguirlo y de ahí salieron muchos objetos y productos que después se han ido mejorando para nuestro uso cotidiano. ¡Oh, buena idea, jefe! Por ejemplo, en deporte, ¿sabías que el spinning que muchos practican a día de hoy no habría existido si no se hubiese creado las primeras bicis estáticas con la intención de que los astronautas desentumecieran sus músculos y no perdieran flexibilidad en sus extremidades? Estoy en forma. Hola, bienvenidos a nuestro programa. Empezamos en este momento. Gimnasia a tope. Con ganas. Empezamos, venga. Respirando. Pero, ¿y en nuestras casas? ¿También nos hemos beneficiado? Pues sí, así es. Cualquier aparato inalámbrico como la aspiradora, los atornilladores, taladros, sierras, teléfonos, se han logrado pensando que en la luna no existen enchufes y había que usar otro sistema. Que las tarifas de la luz deberían subir un 31%. Y el horno microondas, por ejemplo, pues también se mejoró gracias a los ingenieros de la NASA, ya que el diseño original de 1949 redujo su tamaño considerablemente. Pero es muy pequeño, ¿eh? O sea, quiere decir que no sale. E incluso han ayudado a mejorar nuestro descanso. ¿Conocéis lo que denominan espuma con memoria? Pues es un material llamado también espuma templada, sensible al calor, cuya composición tiene una base de poliuretano. Se usa en colchones y la NASA lo creó con el fin de proporcionar un alivio a los astronautas que sufrían por las fuerzas gravitatorias. De hecho, además de en colchones, se usa a nivel militar, en aviones y vehículos comerciales, e incluso en las atracciones de los parques. ¡Ay, me duele! ¡Joder, qué sueño! Vamos allá. Lo siguiente, pues no tiene memoria, pero también ayuda a la calidad de vida. Me refiero a los pañales, sí. Un invento sueco que la NASA supo adaptar y mejorar para que los astronautas del principio pudieran hacer sus necesidades sin la sensación de estar mojados. Así fue como crearon pañales con capacidad de absorber 400 veces su peso y evitar peligrosas y asquerositas fugas. Después se beneficiaron nuestros bebés y también personas adultas. Sí, pues la anécdota fue que salí de la sala y claro, mi idea principal era ir a un servicio. Lo que pasa que en el servicio pues no encontré ningún apoyo a un sitio y claro, como estaba todo el mundo dentro, dijeron... ¿Y los detectores de humo? Pues también. Los crearon la NASA en 1970 con la intención de detectar humo y gases tóxicos. Este fue el precursor de los detectores habituales que vemos en los techos basados en la detección fotoeléctrica. ¡Fuego! Otro de los retos de la NASA era hacer todo más pequeñito. ¿Por qué? Pues porque las naves tienen muy poco espacio y las mentes pensantes se exprimieron y estrujaron el cerebro creando microchip. Después vinieron los ordenadores portátiles, las cámaras de vídeo, la creación de satélites y como consecuencia la telefonía móvil, los GPS que te indican la dirección por satélite y la banda ancha inalámbrica 3G, 4G, 5G y ahora creo que es la 6G. Aquí zona cerebral. Función locomotriz 12. Comprobad. Le pica la pierna. Rascad la pierna izquierda. La pierna ha sido rascada. Un chiste va a aparecer por la 4-1. Preparad respuesta para un chiste. Sonrisa, por favor. Y en la comida también han influido. Pues, por ejemplo, en los alimentos deshidratados, pues eso, además de reducir tamaño, pues descubren que los alimentos sin agua se frena el crecimiento de muchos microorganismos. Y esa preocupación de evitar microorganismos también la introdujeron para el agua y lo solucionaron en la década de 1960 cuando la NASA desarrolló un sistema de filtro que usaba cartuchos de yodo para limpiar las fuentes de agua de la nave espacial. Comer, beber y amar es lo que quiero yo comer. Beber. Y hablando de calidad, pues también son los creadores del código de barras que mejoran la trazabilidad de millones de piezas y alimentos. Y el código de barras extrapoló al mundo entero. Fenomenal trabajo. Y en el apartado de salud, pues ahí os va a sorprender todo lo que han aportado. Por ejemplo, la monitorización ultrasónica que desarrolló la NASA en 1978, ahora es una herramienta muy útil para los hospitales. Se usa para controlar las constantes vitales de los pacientes, como la presión sanguínea, ritmo cardíaco y muchas cosas más. Pero también se usa para la medición de radiación y del análisis de aguas subterráneas. Es un tema interesante. Y los modernos sensores biométricos de pulseras inteligentes o monitorización a distancia de la telemedicina, pues en realidad son evoluciones de las técnicas que usaban las agencias espaciales para vigilar las constantes vitales de los astronautas durante sus arriesgadas misiones. Tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas. Las mantas plateadas que veis en los accidentes de tráfico, pues también fueron creadas por los ingenieros espaciales. Estas mantas son especialmente ligeras y reflejan la radiación infrarroja que ayuda a que el cuerpo se mantenga calentito, retenga calor y, claro, eso hace que los pacientes no sufran hipotermia. Nada más hay buena temperatura. Otro avance es el tratamiento por LED, que también se calienta mediante infrarrojos. Bueno, pues estos LED se empezaron a usar en la NASA para el crecimiento de plantas en las naves espaciales y en la actualidad son un alivio para lesiones musculares y dolores de huesos. ¡Uy, qué bueno! Y los famosos escáneres TAT que permiten tomar imágenes del interior del organismo para detectar tumores o problemas óseos, pues también fueron creados por los ingenieros espaciales. Es genial. Y otro de los inventos que ha salvado muchísimas vidas es el polímero que descubrió un ingeniero de la NASA en 1990. Y este polímero se utiliza en marcapasos de todo el mundo y eso permite evitar ataques cardíacos. Ese corazón sano es una maravilla. Y en cuanto a la vista, su aportación ha sido el uso de policarbonato de las lentes oftálmicas, inventado en la década de los años 50 para cúpulas de aviones de combate, que después se mejoró para los cascos de los astronautas. ¿Y qué pasa? Pues que ahora es la materia prima para las lentes graduadas y la protección de rayos ultravioleta de nuestros ojos. Y sobre el oído, pues el invento más práctico es el termómetro aural, que toma la temperatura con infrarrojos sin tener que tocar ese termómetro la mucosa del oído. Toma nota de tu planteamiento. Aunque lo más vanguardista son las nuevas prótesis para animales y seres humanos capaces de simular al máximo posible un miembro funcional. ¿Y por qué? Pues porque esto es una necesidad y que hay que cubrir por si los astronautas sufrieran algún problema de este tipo. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Y en la moda, pues han tenido algo que ver las agencias espaciales. Sí. Sí, sí, una de las mayores creaciones fueron las zapatillas de deporte que usamos hoy en día. Resulta que la tecnología de comodidad y ventilación que usaron los astronautas cuando pisaron la Luna es la que se aplicó a nuestras zapatillas en la década de los 80. Dos colegas que van por un safari y de repente les sale un león y uno de ellos se quita las botas y se pone unas zapatillas deportivas, ¿no? Y le dice otro, mire, qué tonto eres, ¿tú qué te crees, que va a correr más que el león? Y dice, no, yo no quiero correr más que el león, yo con correr más que tú. Otra de sus aportaciones fue mejorar las tiras de velcro creadas en 1955, usadas habitualmente para abrochar zapatillas o bolsillos de pantalón con el objetivo de fijar mejor, ¿sabéis qué? Los objetos en las cápsulas espaciales en condiciones de ingravidez. Y lo curioso es que los que más se beneficiaron de la creación del traje espacial fueron los bomberos. Y me explico. Uno de los mayores temores que tenían los ingenieros es que el traje del astronauta fuera una trampa que se pudiera incendiar, por ejemplo. Bueno, pues para evitarlo, claro, trabajaron con materiales ignífugos. Con ese criterio, los trajes de bomberos y también la de algunos trajes de militares se crearon pues con estos materiales ignífugos. Y además, los bomberos respiran también gracias a tanques de aire presurizado que fueron diseñados en un principio para soportar la vida en el espacio. Ese individuo que entra en una cafetería y dice, por favor, ¿me pone un café con leche? Lo pide, viene el camarero y le dice, perdóneme, usted es bombero. Dice, coño, ¿cómo lo ha sabido? Dice, esa forma de decir café, ¿cómo ha dejado caer el con leche? La forma de acercarse a la barra y luego pequeños detalles como el hacha, el casco, la manguera. Y en cuanto al medio ambiente, pues, ¿han aportado algún avance? Pues sí. Se creó la tecnología de microencapsulación en los años 90. Esta tecnología es usada en desastres de vertidos al agua, como el caso del Prestige. Y son miles de pequeñas cápsulas de cera de abeja que capturan los contaminantes como el aceite de motor, los hidrocarburos del petróleo y, claro, eso ayuda a limpiar las aguas. Y los paneles solares, pues tan de moda con el cambio climático amenazando y ahora la electricidad que está por las nubes, pues también tuvieron su origen en lograr una energía que les permitiera a las naves espaciales hacer viajes más largos. De esa forma se inventaron las células solares de silicio, células que a día de hoy se usan en las placas solares convencionales de nuestros tejados. ¡Estupendo! ¿Y seguirán influyendo y ayudando tecnológicamente en el futuro? Pues en el futuro más cercano te tengo que decir que tenemos a la ESA, que en colaboración con la NASA trabajan en inducir la hibernación y el letargo para misiones espaciales de larga duración. ¿Cuál es su propósito? Pues la reducción de la tasa metabólica de los astronautas, y que consiste no solo en poder reducir el consumo de aire, agua y alimentos, sino también en reducir los daños por radiación. ¿Y en qué ayudará esto nuestro uso cotidiano en un futuro? Ah, de momento es un enigma. Niños, niños, futuro, futuro. Y me despido con nuestro gurú de cabecera, Albert Einstein. Nunca pienso en el futuro porque llega demasiado pronto. Si no me crees, compruébalo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, and it all started with a Big Bang. Big Bang Mado. Y conocemos un poquito de historia hoy y también de historia y ciencia. Esta noche en Big Bang Mado con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de estar aquí. Papá, si me estás escuchando, sí, es que ahora se llama Big Bang Mado, ya no es Eureka. Vale. Se hace bueno, unos líos el hombre. Pues diré que, bueno, que hoy vas a contar también, vamos a contar también una parte de historia. Y digo porque cuando comentábamos el tema de que vas a hablar hoy, yo me acordaba de los reyes. Los reyes, antiguamente, los reyes, bueno, antiguamente. Ah, no los reyes magos. Y ahora también. Los reyes duermen separados porque no se conocen, no se han visto, no, bueno, no solamente apagan las luces, sino que no han encendido nunca. Entonces, los reyes de todo el mundo duermen desde siempre separados. Pero no solamente eso ocurre en las casas reales. Eso ha ocurrido en muchos sitios y mucha gente decide que duermen separados y no porque el de al lado ronque, que eso también puede pasar. Pero ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Es esa costumbre, ese hábito que se da en algunos sectores en la historia, es bueno o es malo? ¿Es benéfico o no es benéfico para las cosas necesarias en relación al sueño? La primera cuestión, Vado, es esa. Si alguien duerme separado, le estamos diciendo que está haciendo bien o está haciendo mal. Bueno, ahí dormir juntos o separados, ahí la cuestión, porque vamos a ver lo que dicen los científicos del sueño, porque esto afecta a todos y muchos seguramente están pensando en sus abuelos, en parejas mayores, ya que llega un momento en el que después de dormir toda la vida juntos empiezan a dormir separados, ¿no? Y es como, ¿en qué momento esta pareja, no? Hay una edad en la que ya, ¿no? Es como yo siempre me he preguntado, ¿a qué edad te pones la boina, no? Pues esto es un poco igual. Bueno, pero la vena de rosca casi, ¿no? Sí, claro, entonces es como heterosexuales, homosexuales, jóvenes, mayores, sanos, enfermos, insomnias, marmotas, romamantas, calurosos, frioleros, locadores. Pero ¿tú crees, Mado, que eso depende, el hecho de dormir juntos o separados, depende de la edad o depende de que el de al lado ya no te gusta? Yo creo que hay de todo. Claro. Yo creo que hay de todo. Hay gente que tiene dolor crónico, que no descansa bien, hay gente que ronca mucho, hay gente que llega a un momento en el que, bueno, pues mi abuelito era muy mayor, estaba muy enfermito del corazón y pues le convenía mejor estar, ¿sabes? Estaba mi abuela todo el rato al lado suyo en una camita, pero dormía solito, sí. ¿No? Yo creo que parece que dicen, ¿no?, que lo de dormir juntos antes era cosa de querer mantener el calor, incluso se dormía con perros. Esa frase tan típica de haz una noche de perros es porque antiguamente se dormía con los perros incluso. ¿Ah, para viene de ahí, sí, la claro, frase. Claro, porque de ahí viene la frase. Porque bueno, el hogar, ¿no?, que era lo de tener la chimenea al lado cuando no había la calefacción central, me refiero, no estaba al alcance de todos. Entonces era mucho de calor humano, ¿no?, de juntarse ahí la familia todos juntitos para darse calor. Claro, ¿sabes lo que hacían en los pueblos del norte de España, la montaña y todo eso? Que de hecho aún lo hacen, ponían debajo de la casa los establos para que, bueno, pues esos, no sé cómo llamarlos, olores, gases, lo que fuera del ganado, de las vacas, subiera y calentara la cosa, ¿sabes? Madre mía. O sea, claro, entonces, encima dolor a caca, huele a caca, un poco recalentada. Claro. Bueno, hay aquí una pregunta importante, la habéis dicho los dos, Silvia y tú. ¿Cuál es el precio que pagamos por dormir en pareja? ¿Vale? Porque claro, cuando el que ronca se queda durmiendo y empieza a tocar el trombo, mi tío Matías, que en paz descanse, pobrecito, roncaba, quedaba a gusto. O sea, lo oíamos hasta pero el piso de abajo. En esos casos es distinto. Claro, la pareja queda ahí agonizando, que no tiene otra palabra, y no duerme, porque es imposible dormir, claro, con la sintonía de Beethoven ahí en la oreja. Y claro, es que no duerme, pues al final paga un precio, porque la falta de sueño causa estragos, de verdad, en la salud física y mental. No vas a estar de muy buen humor al día siguiente, ya te lo digo yo. Y al final también daña la relación, porque en el desayuno te vas a ese café. Claro. Vas a ladrar, vamos. ¿Qué? Exacto. Bueno, hay un estudio muy curioso de hombres y mujeres y las diferencias entre hombres y mujeres en parejas heterosexuales, que lo ha hecho una científica del sueño, Wendy Troxell, que lleva muchos años estudiando el sueño en la Universidad de Pittsburgh y ha realizado algunos experimentos. Y este es muy curioso. Por ejemplo, cuando los hombres duermen mal por la noche, tienen un mal día con la mujer al día siguiente, ¿vale? Pero cuando la mujer, o sea, a ella le va a pasar lo contrario, cuando la mujer pasa un mal día con el marido, el que se va a resentir del sueño por la noche va a ser el marido. ¿Ah, sí? Porque no lo va a... Sí, ¿Cómo? No me entera, A ver, repite. Pues que resulta que cuando el hombre, o sea, duerme mal por la noche, ¿sí?, al día siguiente se resiente... La relación. Se resiente, pasa mal día. No, exacto. Pasa mal día, ¿no? Por lo tanto, él se resiente la relación por el día, porque ha dormido mal por la noche. Pero a la mujer le pasa al contrario. Cuando la mujer pasa un mal día o de mala calidad en la relación con el marido, se resiente en el sueño por la noche y no duermen ni dejan dormir al marido. Bueno, Mado. Bueno, eso. Que la pasión da calor. Que mañana todavía hay más historias, más explotación. Bipang, y por eso lo digo, no por otra cosa. Y seguimos hablando. ¿Te parece? ¿Cómo se llama tu padre? Vicente. Big Bang Mado. ¿Vale? Que lo hemos actualizado. Y si no es el Big Bang Mado, es el Big Bang Vicente. O Mado de Vicente. Es un nuevo nombre. ¿Vale? Muy grande, te quiero, papá. Y nosotros a él, por tenerte a ti y porque gracias a eso te tenemos en la Rosa de los Vientos. Mado, muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo grande. Chao. Y hasta que hemos llegado. La Rosa de los Vientos ha empezado a la una de la madrugada, finaliza ahora casi las cuatro. Mañana volvemos, mañana por la noche, noche de domingo a lunes a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias. Besitos, hasta mañana.